con un viejo libro del Renacimiento que encontré en la cloaca. Le puse a ellos sus nombres: Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 10 de diciembre del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y me da nuevamente mucho gusto hablarles a todos ustedes. Me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos nuevamente en un programa más. Así es, un programa bastante interesante el día de hoy, porque vamos a hablar de estos personajes mutantes, adolescentes mutantes, que creo que todos conocemos. Órale, el jorobado de Notre El Dame jorobado de Notre Dame y y Mr. Quasimodo, ¿no? Hyde, Ah, ¿no? no, pues es el Ese mismo. es el mismo, Es el el mismo, Mr. sí. Hyde va a El ser. Mr. Exactamente. Oye, fíjate que vamos a presentar el día de hoy a nuestros amigos que nos van a acompañar en esta plática acerca de las tortugas ninja, por supuesto. Y tenemos primero que nada nuestro buen y culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri Humberto? Buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? mi estimado Dark Knight? Aquí, ya esperando este programa porque de las tortugas ninja creo que el buen Rodo es el El mero experto. mero petatero, Mero mero petatero porque yo recuerdo algo poco de las tortugas ninja si no es por el gran juego de Konami que existió en los arcades. Buenísimo, ¿eh? Sí. Muy bueno, creo que. Bueno, ya vamos a recordar. ¿Cuántos cambios de tortilla se quedaron ahí en esas ¿Cuántos kilos de maquinitas? tortilla hubiéramos podido comprar con ese dinero? Así es. Oye, y también está con nosotros nuestro buen amigo y el único comiquero, Rodo. ¿Cómo estás? Don Rodo. Ah, Don Rodo, perdón. Don Rodo. ¿Qué tal, Uri, Humbert, Dark Knight? Un saludo a Rodo. todos nuestros escuchas también. Pues estamos aquí ya listos para hablar de las tortugas ninja que prometimos en un programa hace 4 meses. Así es. En ese programa de cómics independientes empezamos con las tortugas ninja en ese programa y Uriel sugirió la idea de hacer un programa de ellas puesto por todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que es en nuestra cultura popular actual, esa cuestión de las tortugas ninja, cómo se ha mantenido vigente a pesar de los años, ¿no? Sí, no, y además súper importantísima, unos personajes mundiales que si bien no le llegan a nuestro buen amigo Superman o Batman o el Hombre Araña, pero son importantísimas, ¿eh? Lograron muchísimas cosas en muy poquito tiempo. Las tortugas ninja. Y tenemos con nosotros a un invitado especial, el buen Tavo. ¿Cómo estás? No, pues qué tal a todos, muy buenas noches. Bien, bien, todo tranquilo aquí disfrutando de sus grandes consejos y sabidurías con las tortugas ninjas. Así es, qué buena onda. Bueno, vamos a empezar rápidamente con las efemérides de la segunda quincena de diciembre. Para nuestros amigos del grupo Efemérides Frikis, son poquitas, pero vamos a tratar de hacerlas lo más rápido posible. Bueno, pues el 16 de diciembre se celebra el aniversario del incidente Pokémon. Efectivamente, ahora es considerado como el Día Nacional del Pokémon, porque el 16 de diciembre, pero de 1997, más de 600 niños japoneses fueron trasladados al hospital después de sentir mareos, sufrir vómitos e incluso algunos mostrar ataques epilépticos después de ver un episodio de Pokémon. Ah, que tenía como que muchos destellos rojos, ¿verdad? Sí, Sí algo recuerdo provocó eso. por Ajá. ahí y fue el incidente Pokémon, ahora proclamado el Día del Pokémon. También el 17 de diciembre se estrena la serie de dibujos animados internacional y que fue muy buena hasta la temporada 12, Los Simpson. Órale, no sé. En el año de 1989, un 17 de Sí, diciembre. todavía ya como hasta la 12, 13 13, por ahí por todavía. ahí. Antes de la 15 todavía yo los consideraba buenos. Sí, ya después como Ahorita que ya es mucho no. relleno, es mucha babosada. Es que Prefiero pasaron. South De hecho, Park. sí, ¿eh? Pasó tristemente Homero de ser un torpe simpático a un torpe baboso. O sea, terrible estuvo, ¿no? Ese cambio. O no, mi querido Rodo, creo que los cómics se mantuvieron, creo que mejor que la serie, ¿no, Rodo? Sí, así es. De hecho, yo creo que efectivamente a los Simpson le pasa lo que a toda serie que se prolonga demasiado, ¿no? Llega un momento en que las ideas ya se acaban y entonces terminas por chotear lo que ya tienes. Y llega un momento en que, de hecho, pierde el encanto con el que tú cautivaste al público. Nosotros recordamos las primeras temporadas de Homero, como bien decía Uriel, era un torpe simpático. Sí, Y claro. inclusive llegó a tener inclusive más protagonismo que Bart, que se supone que era el protagonista de la historia. Así es. Y ahora, pues desafortunadamente, pues cayeron en eso. Los cómics, si bien se han mantenido un poquito más, estos de Bongo Comics, se han mantenido un poquito mejor, pero también yo siento que Ya ya perdieron pasó esa calidad. parte. Así es. Muy bien, pues también el 18 de diciembre, ahora el que va a ser fiesta, pues va a ser ni más ni menos que Dark Knight, porque pues nace un 18 de diciembre de 1946, el señor Steven Alan Spielberg, reconocido director. Y bueno, pues entre sus éxitos están los clásicos como E.T., Jurassic Park, La Lista de Schindler, De estuvo, Schindler, de ajá. Schindler estuvo bien, ¿no? Y Sí. Rescatando al Soldado Ryan. Sí, también buena. Con Los este, 20 con el que le hizo minutos de Forrest de Gump, ¿no? ¿sí? Tom Hanks, Tom ¿no? Hanks. ¿Cómo, Dark Knight? Digo que esos 20 minutos que tiene la primera parte de la película del Soldado Ryan son tremendos. Sí, esta es. Exactamente el día de el cómo maneja la El guía combate de en Normandía, ajá. cómo maneja la Normandía el guía de él, está fabuloso, ¿eh? Está increíble, Te sí. desespera. El señor Spielberg. Bueno, también un 18 de diciembre, pero del 2009 se estrena la película de nuestros amigos azules, Avatar. Órale, los Los pitufos. pitufos grandes, ¿no? Avatar. Avatar Fíjate 10. que estaba tan buena la película, pero Sí. me latió más la de la caricatura de Avatar, la Ajá, de que no tiene Aang, nada que ver con la que no película, tiene nada que ¿no? ver con Sí, él. Sí, es claro. otro Avatar, Es sí otro es. Avatar, ajá. Ajá, la definición. Dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington Knight Sí. en esta de Avatar. También el 19 de diciembre se estrena otra película muy importante. También ahorita Dark Knight va a recordar seguramente esta película. En 1971 se estrena La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, sí. Muy buena película. Sí, buena adaptación, Prohibida ¿no? en muchas. Prohibida en Inglaterra. Y viene su estreno. Pero no se exhibió hasta los 80, finales de los 80, finales de los 90. Sí, 89 Estuvo. creo, ¿no? Sí. Sí, por ahí, ahí. Muy bien, también el 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos los 20 de diciembre se festeja el Día Internacional de la Mira, aquí Solidaridad uno de Humana. nuestros escuchas, un amigo Javier Chávez, nos ¿Sí? está diciendo una nota curiosa. Avatar fue hecha con servidores Linux y hardware HP. Fíjate, Fíjate, está curioso, interesante está ese, ¿eh? padrísimo esto, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Pues también, ahora el que va a estar de luto y vamos a respetar una semana llorando, el joven Humberto, porque el 20 de diciembre de 1996 muere Carl Sagan a la Ah, edad de sí, 62 chinga. años. ¿Cómo no se muere Bad Bunny? Uno de esos idiotas, dije, Bueno, va a llegar el momento que sí se pero van a ¿por qué morir, Carl Sagan, cara? Habiendo tanto idiota que se puede morir, tenía que ser ¿no? él. Tenía que ser Carl Sagan, ¿no? También el 21 de diciembre se estrena. Ahora el que va a ser pachanga va a ser Rodo. Pero nunca invita. No, ya sabes cómo es de codo agarrado. El 21 de diciembre se estrena en 1978 una película icónica en el mundo de los superhéroes y por supuesto de los cómics. Superman, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Marlon Brando y Christopher Reeve, mi querido Rodo. Ajá. Sí, yo creo que esa y la dos son las mejores películas que ha tenido Superman. Así es. Muy bien, el Inclusive 22 de la diciembre. dos es también un detalle importante. Vean la versión original. Hace poco salió con el Blu-ray Con el la versión Blu-ray. original o la visión de Richard Donner. Está mucho mejor, ¿eh? Se entienden varias Ajá. cosas más. Ajá. Exacto. Así es. Bueno, pues el 22 de diciembre se celebra el Día Mundial del Termómetro. Su invención la debemos a. Galileo Galilei. Así es, en el año de 1552. También el 22 de diciembre, pero de 1954, se publicó la primera entrega del cómic de Tintín. Tintín, bueno, ¿eh? Era bueno, el Tintín era bueno, fíjate. Fíjate que me gustó, me gustan los cómics de Tintín, son buenos. Son buenos, sí. Está simpático el Tintín. También el 23 de diciembre se estrena una película de comedia oriental, en el 2004, llamada Kung Fu. Aquí la tradujeron como Confusión. Confusión, ajá. Es dirigida por Steven Chow y protagonizada por él mismo. Hace muchas películas de comedia él, ¿eh? Vale. Shaolin Soccer es de él. CB7. Sí, todo es bien fumado. Sí, pues el estilo japonés. No, el estilo chino. No es japonés, es chino. Ajá. Bueno, pues el 26 de diciembre se celebra el Boxing Day. ¿O el día? ¿El día del box? Sí, no, del Boxing Day. Es una festividad celebrada principalmente en el Reino Unido y en otras naciones que pertenecieron al Imperio Británico. Se suele celebrar... Boxing, refiriendo a caja. A caja, sí, exacto. Ah, okay. Se suele celebrar el 26 de diciembre y durante esa fecha se promueve la realización de donaciones y regalos a los pobres. Bueno, pues un 26 de diciembre del año de 1973 llega a todas las pantallas de cine... La película que hasta el momento ha sido la más terrorífica de todas, El Exorcista, dirigida por William Friedkin. Estuvo cañón esto. Bueno, y el 28 de diciembre, prepárense porque Rodo va a ser una fiesta que va a durar casi 3 meses, de algarabía y de mucha felicidad. Ajá. Él va a derrochar completamente la felicidad en todas las calles. Va a haber rezos diarios, misas en todas las basílicas del mundo que Rodolfo va a mandar a hacer, porque el 28 de diciembre se celebra el nacimiento de Stan Lee. Su verdadero nombre es Stanley Martin Lieber, nacido en Nueva York en el año de 1922. Híjole, ¿qué crees? Que ahí se la mata, porque ese día también cumpleaños mi sobrina, entonces me acuerdo más de mi sobrina que de Stan Lee. Y además es día de los Santos Inocentes. Y además es día, es lo que iba yo a decir, todo lo que... supuestamente él inventó, pues es Día de los Santos Inocentes. Sí. Exactamente. Los Santos Inocentes a todos. Muy bien. También el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière, mi querido sí. Dark Knight, proyectaron públicamente la primera película. El cinito, sí, como el cinito de los Lumière, claro, ¿no? Los hicieron en cine, exacto. Así es. Y un 30 de diciembre, pero en 1865, nace Joseph Rudyard Kipling, es el creador ni más ni menos que del libro de la selva. Libro de la selva. Ajá, así es. Y el mismo día, 30 de diciembre, pero de 1975, nace Manuel Luleiro. Ajá. Escritor y abogado español. Y bueno, su obra más famosa, que seguramente ustedes la van a ubicar por la película homónima también, Apocalipsis Z. La del cabazorro, sí. Y el 31 de diciembre, pero de 1747, nace Agus Burger. Es el que escribió Las aventuras del barón Munchausen. Munchausen, sí, eso sí, estaban bien locas, están muy buenas. Sí, ¿cómo no? Y en 1878, el 31 de diciembre también, nace Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza. Sí, poeta y dramaturgo. Ha sido comparado con Alan Poe, el señor Horacio Quiroga. Y bueno, pues un 31 de diciembre, pero de 1999, Fry queda encerrado en una cápsula criónica en la serie de televisión Futurama. Y también el mismo día, pero del año 2999, o sea, 1000 años después, Fry sale de la cápsula criónica y conoce a Leila en la serie de televisión Futurama. Órale. Y bueno, pues ya para terminar rápidamente, hay 4 personajes que vieron la luz del día en diciembre. Y el primero es Darkseid. En su primera aparición fue en Superman's Pal Jimmy Olsen, número 134 de 1970. Y su creador fue el rey Jack Kirby. También el Capitán Boomerang. Su primera aparición fue en Flash 117 de 1960. Su nombre es George Digger, le dicen de cariño. Harkness, y su creador fue John Brom, uno de los mejores villanos que tiene Flash. También Deathstroke. Ajá, primera aparición fue en New Teen Titans, volumen 1, número 2, de 1980. Su verdadero nombre es Slade Joseph Wilson. Sus creadores fueron Mark Wolfman y George Pérez. Y ya por último, en diciembre nace el que hasta el momento es el mejor Flash de todo el universo DC. Y estoy hablando de Wally West. Su primera aparición fue de Flash número 110 de 1959. Su nombre es Wallace Rudolph Wally West. Sus creadores fueron John Brom y Carmine Fantito. Esos fueron los personajes que surgieron en diciembre. Muy bien, pues ahora sí vamos a empezar con esta situación de las tortugas ninja, mejor conocidas como las tortugas ninja adolescentes mutantes o alguna cosa así. En algunos países les dicen tortuninjas, o también su nombre abreviado como TMNT. En Oriente también tienen una película, es una película finlandesa. Ya hablaremos de esa película más adelante porque está bastante gacha. Y pues bueno, nacieron algo así como en 1984. Sí. Ajá, en su cómic, bueno, pues Teenage Mutant Ninja Turtles número 1, eso fue en mayo. Y bueno, su creador fue Kevin Eastman y Peter Laird. ¿Qué onda, mi querido Rodo? ¿Te gustan las tortugas ninja o no? Sí, claro que sí. Yo creo que todos los que crecimos en esta época de los 80s, 90s, ubicamos perfectamente a las tortugas ninja, que curioso, como ya lo hemos comentado varias ocasiones, inclusive lo hicimos al principio del programa, la gente que inclusive no es de esa época las ubica. Inclusive, por ejemplo, gente más grande como mis papás, inclusive mis abuelitos, recuerdo, ubicaban a las tortugas ninja. Claro. Sabían quiénes eran. Y oigan, fue un impacto tremendo. Sí, horrible, ¿no? Oigan, yo les quiero hacer una pregunta a todos, espero que todos me contesten en el orden que quieran. ¿Por qué creen que pegaron tanto las tortugas ninja? O sea, un reptil que si bien no es uno de los más representativos de la fauna reptiloide, eso sí. Y además un maestro, ¿no? Y además una rata de prácticamente... De sí, exactamente, que al principio rata... cuando no sabía su historia, realmente la veías como una rata de alcantarilla, ¿no? Y aunque estaba muy de moda el karate, bueno, creo que el ninjutsu no estaba tan de moda. Entonces, ¿por qué creen que pegaron tanto? A ver, explíquenme. Híjole, bueno, yo creo que es cada quien tendrá, como tú dices, su punto de vista y será interesante conocerlo. En mi caso, yo siento que pegan por dos cosas. Una, como bien mencionamos, surgen de una sátira que quieren hacer Eastman y Laird de los superhéroes en ese entonces. Ajá. Algo que siempre ha llamado la atención, y estamos de acuerdo, son superhéroes que también son como diferentes. El éxito está, por ejemplo, en los hombres X. Uh-huh. Son mutantes. Es algo que es diferente, que es raro, etcétera. Entonces, en este caso, las tortugas ninja eran eso, eran unos animales que habían mutado. Precisamente hasta el nombre lo tiene, ¿no? Y ese aspecto, yo creo que llevado a la parte, como lo supieron aterrizar, yo creo que el éxito de las tortugas ninja se lo deben, y a quien deben de agradecerle Eastman y Laird, uh-huh, es a la serie animada. Sí, la serie animada fue la que los catapultó a todo lo que da, porque si bien el cómic, como bien menciona, salió en el 84, hasta que no aparece esta serie animada de en el 87, uh-huh, es cuando realmente se conocen a las tortugas ninja. Eso es una parte, y la otra yo creo que es esta empatía, ¿no? El tener que eran animales que a final de cuentas uno podía tener, ¿no? Yo me acuerdo que, y debo de confesar, tuve mis tortugas como dicen, de carne y hueso, y tuvimos, entre mi hermano y yo, cuatro tortugas, y cada una se llamaba así, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel. ¡Ay, no es cierto! ¿En serio le pusieron así a sus tortuguitas? Sí, sí. Yo tenía a Leonardo y a Rafael, que eran mis favoritos, y mi hermano tenía a Miguel Ángel y a Donatello. Entonces, las pintaron de colores. No, tampoco llegamos a tanto, ¿no? No eran los pollitos de la Merced o así, o del Mercado San Juan, no sé. Pero el detalle es que eso ayudaba mucho, era una cuestión empática, eran unos superhéroes muy empáticos como nos los presentaron en la caricatura, uh-huh, que es muy diferente al cómic, como yo supongo ya nos adentraremos un poquito más adelante en el programa. Así es. Pero esa cuestión tan empática y era algo, como ellos decían, radical, ya ven que utilizaban inclusive la palabra, ¿no? Radical. Radical. Era algo totalmente nuevo y la animación era genial. Entonces yo siento que el principal factor por las que las tortugas pegaron es porque eran personajes muy empáticos y la animación que los presentó fue la que los catapultó a la fama. A la fama. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que a diferencia de Rodo, yo las tortugas ninja, yo las conocí más por el juego arcade que había antes en finales de los 80, bueno, las maquinitas que antes había, y era muy padre jugar con cuatro personas. Entonces los juegos cooperativos pues, eran buenos y Konami se aventó un 10 con ese juego. Uh-huh. Entonces, y finalmente también hacían pues ninjutsu, ¿no? Que eran como ninjas. Uh-huh. Entonces todo eso fue un parteaguas para que yo creo que el éxito de las tortugas ninja fuera lo que es hasta ahora, ¿no? Claro. Y más, digo, sé que hay cómics que, debo ser sincero, no he leído ningún cómic de las tortugas ninja, pero parece interesante saber que no es lo mismo la animación que el cómic. Ya Rodo nos dirá en qué se diferencia, ¿no? Sí, así es. Mi buen Tavo. ¿Qué les puedo servir? Porque soy un simple mortal a lado de ustedes. Ay, cálmate, ¿qué onda? Está en otro nivel. No, yo creo que coincido con ustedes. Yo crecí en las maquinitas de la esquina jugando al famoso juego. De hecho, ese videojuego de las tortugas ninjas fue el primer videojuego que salió en modo consola, que pueden jugar cuatro. Cuatro, sí. Un juego que pueden jugar los cuatro con las cuatro tortugas, porque casi todas eran de dos. Sí. De dos. Pero era una consola donde pueden jugar las cuatro y pues eran cuatro participantes. Entonces, eso sí dejó marca y era identificable. Casi muchos chavitos conocieron a las tortugas mucho por el videojuego. Sí, fíjate que sí. ¿Tú cómo ves? No, pues sí, coincido. Pues ya incluso hice el comentario al principio, ¿no? Dice, ¿cuántos cambios de las tortillas quedaron ahí? Uh-huh. Y sí. Incluso fíjate que estaba viendo lo nuevo que van a sacar de la venganza de Shredder. De Shredder. Ahora en el 2022 uh-huh. con Nintendo Switch. Estaba viendo las imágenes. Pues prácticamente es este juego. Sí, sí, sí. Inclusive no varía mucho la... No, yo estuve viendo las escenas y dije, están iguales, a nada más están un poquito más caricaturizados. Imagino que la velocidad de la consola pues obviamente es diferente, pero pues yo por las imágenes que vi del lanzamiento que van a hacer para Nintendo Switch en el 22, uh-huh. pues es lo mismo que el arcade, ¿verdad? Exactamente, que el arcade. Oye, fíjate lo que nos dice nuestro buen amigo Roberto Ruiz, que nos está escuchando en el Facebook. Saludos a todos, saludos mi querido Roberto. La tortuga más chida es Rafael. No, no, coincido, para mí es Leonardo, pero cada quien lo suyo, ¿no? Por eso hay cuatro. No, a lo mejor era Donatello, la verdad, no quiero llevarles la contra, pero era Donatello, era la mejor tortuga ninja que podía... Para mí Rafael, simplemente Rafael. No, es Donatello, que Donatello yo combinaba todo... Esa cuestión, las cuatro tortugas son muy buenas, pero a mí en lo particular siempre me llamó mucho la atención Rafael por el... Esta cuestión impulsiva que tiene, ¿no? Ajá. Es como el que siempre anda malhumorado, el que siempre es más aventado, etcétera. Pero Leonardo, ahí debo de confesar, Leonardo terminó siendo mi favorito porque es el que realmente dirige a las tortugas. Es realmente el que hace que se trabajen como equipo. Y tiene unos encontronazos, pero sabrosísimos con Rafael, sobre todo en el cómic. Entonces, es algo muy padre la dinámica de los cuatro, porque son cuatro esencias muy diferentes. Sí, sí, claro. Así que son como hermanos, y eso es lo padre también del cómic. Los retrata como si fueran hermanos. Cada uh-huh. quien tiene su forma de pensar, su forma de ser, pero terminan apoyándose como una familia. Sí. No, pues, y además, ¿sí? Yo creo que lo curioso es precisamente que aquí al decir que son las ninja mutantes adolescentes, porque así te los ponen. Sí, sí, que eran adolescentes. O sea, realmente eso es como que coincidió que estábamos en la misma época, ¿no? Entonces también decían, no, mira, también la cagan, cometen errores. Sí, claro. O les sea, gustaba la pizza, ¿no? Les gustaba mucho todo la eso, pizza. Ajá. Entonces eran cosas que como que muchos de nosotros a esa edad te identificabas con ellos. Sí, Y eso, así inclusive que hasta de cierta manera, y hablaremos más adelante en las películas, por ejemplo, lo destacaban mucho, ¿no? Esa inocencia de Miguel Ángel, pero a la vez que veía abrir como un amor imposible. Ajá, sí. sí. O sea, eso era también algo que a nosotros nos empezaba a despertar en esa época, ese tipo de cosas, ¿no? Con el caso de las muchachas. Sí. Entonces, y aparte ponían un abril, y me acuerdo desde las caricaturas la ponían así que tú decías, oye, Sí, oye. no manches. En buenos términos. Sí. Ahorita ya nos tenemos que estar quitando a las mujeres a sombrerazos de quítense, chinga, pero Sí, claro, en total. esos entonces no sabíamos ni cómo hablarles. Seguramente era eso. Oye, saludos a Abraham Vázquez, a Oscar Godínez, que nos están escuchando. Saludos, nos saludan a todos. Por ahí a Gil García también, que nos está escuchando, nos manda saludos a todos. Oye, sí, efectivamente. Bueno, pues entonces, mi querido Rodo, ¿cómo empezó esta situación del cómic de las Tortugas Ninja? Pues en este caso el cómic empieza con lo que son los cuatro tortugas ninja, donde precisamente ellos aparecen por medio de una cuestión del famoso mutágeno. Recordemos que eso también lo retoman mucho en la serie. Y esta parte del mutágeno es precisamente por lo que son mutantes. Recordemos que eso es lo que les da las habilidades. Algo curioso es también cómo se ha cambiado un poquito, por ejemplo, la historia de origen. Muchas veces se maneja que eran unas tortugas que estaban en las alcantarillas. En algunas partes se maneja que ellas están ahí, pues, ahora sí, por obra y gracia. En otras que a un niño se le caen. A un niño se le caen a la alcantarilla, pierde sus tortugas y más adelante ya se encuentran con el mutágeno después de haberse encontrado con una rata que las cuida. Inclusive antes de que pase el proceso de mutación. Hay otras donde inclusive se dice que son reencarnaciones, que por ejemplo Splinter era un samurái en la época antigua y tenía sus cuatro hijos. Y estos cuatro hijos son los que terminan reencarnando como las cuatro tortugas y Splinter igual como la rata que conocemos. Hay otras partes donde Splinter es una rata desde un origen y muta. Hay otras donde es un humano. Y termina siendo convertido en rata. En fin, ha habido muchos cambios. Sin embargo, creo que la historia que más se ha respetado o la que más se considera como canon dentro de los seguidores que somos de las tortugas ninja es esta, ¿no? Donde las tortugas caen en la alcantarilla, después se encuentran con este mutágeno que se le cae a un laboratorio y junto con Splinter, que ya estaba ahí con ellos cuidándolas, se generan lo que son las tortugas que conocemos ahora como las tortugas ninja. Fíjate que esa es la historia más respetada, ¿no? Como tú bien dices, como que la que más, pues es que como que es más, ¿cómo te dijera yo? Como que más, tiene una plataforma de historia más sólida, ¿no? El hecho de que, bueno, yo recuerdo la historia de la caricatura que es la que manejaba, ¿no? Que se le habían caído a un niño y ya después lo juntaron con el mutágeno que se había caído de un camión, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas, Rodo, no? Sí, que acaban en la coladera, ¿no? Por Sí, alguna por razón, alguna razón. y ahí empieza a chorrear el mutágeno, y ya. Recuerdo una escena, no me acuerdo en qué película, la neta, obviamente fue de las Tortugas Ninja, pero no recuerdo en qué versión, Sí. donde incluso está un maestro que tiene de, ¿cómo se llama? De mascota a la rata, y Sí. la rata también así, anda haciendo los mismos Ah, movimientos y sí, las en la primera catas. película. Ajá, es la Ajá, primera primera de del los movimientos. 89. Que eso se me hizo muy cagada, la neta, ¿no? Porque no era mutante y ya le andaba enseñando acá las catas y todo eso de karate. Y obviamente él después, pues ya se supone que le transmite el conocimiento a las A las tortugas tortugas. ninja, ¿no? Pero sí me acuerdo de esa parte que se veía la sombrita de la rata, así, también practicando. Estaba, Muy es bueno. que sabes que la escena estaba bastante graciosa Ajá. porque se veía en El la Splinter. jaula, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, y se Están. veía como el animatrónico Sí. moviéndose. Que no eran perfectos en ese. Pero aún así, ya hablaremos de esto más adelante, pero aún así me gustaban más las Tenían su encanto, tortugas, sí, las exactamente. tortugas de las primeras películas que las de las últimas. Ajá. Ya hablaremos que a Humberto le gustaron más las últimas por el reggaetón que sacan. Ándale, uy, me fascina. Más bien por las Avril O'Neil que sacan, pero. Pero por el reggaetón no. Ok, perfecto. Muy El bien, Rodolfo. reggaetón. Sí. Sí, entonces, en un principio, recordemos, el cómic era un cómic inclusive en blanco y negro, no Sí. era un cómic a color. Más adelante ya le empiezan a dar un tratamiento a color cuando empieza a tener éxito, pero también recordemos algo que ya hemos mencionado en el programa cuando hablamos de ellas de manera de cómic independiente, todas tenían el antifaz rojo. Sí. De hecho, si se fijan ahorita que estaban hablando de las maquinitas, si se acuerdan, en la primer maquinita a los lados ya ven que tenían el arte decorativo. Las cuatro tortugas traen el antifaz rojo. Sí. Entonces, estas cuatro tortugas son entrenadas por Splinter y deciden combatir el mal en la ciudad que sabemos que es la clásica de Estados Unidos y los cómics para hacer la cuestión de una cómic de superhéroes, que es la famosísima ciudad de Nueva York. Entonces, en este caso, ahí en lo que es la parte de Manhattan, de hecho, es donde ellos están. Sin embargo, empiezan a encontrar a un rival, que es el que se va a volver el rival clásico de las Tortugas Ninja, que es el famoso Urukusaki, Norukusaki, mejor ajá. conocido como Destructor o Shredder Redder. en inglés, que sería como triturador en la traducción real. Sí, Sin en la embargo, yo creo que traducción quedaba muy exacta, bizarro digamos. decirle triturador. Iban a pensar que a lo mejor era eso de para las verduras y todo esto. Y entonces le hacen la traducción de destructor. Y la verdad creo que sí quedó mucho mejor llamarlo Sí, la destructor verdad, que destructor, sí. ¿no? Sí. Entonces, él empieza a tener conflictos con las tortugas y más adelante se ve que tiene cierta relación con Splinter. Según se maneje la historia, es el humano que se convirtió en rata, que era Hamato Yoshi, que es el que tenía conflicto con Urukusaki en un principio. Hay otras donde, como bien mencionaba Humbert, el maestro que tenía la ratita de mascota era Hamato Yoshi. Amato Yoshi, Y ajá. Splinter como que toma esa personalidad en honor a su dueño, a su amo, por así decirlo. Entonces, este conflicto se va escalando cada vez más porque empieza a participar esta cuestión del mutágeno. Recordemos que el mutágeno llega a las tortugas ninja y ya a la historia en sí por medio de Baxter Stockman, este famoso científico que, curioso, en los cómics es un afroamericano, es alguien de color. Sí. No es como en las caricaturas que nosotros conocimos, que era un personaje blanco. Blanco, sí. Mediante esto, Destructor empieza a crear más mutantes. Empieza a crear más mutantes. Y recordemos, en los cómics originalmente no salía Krang, No. no salía Vivo y Rocoso. No. Es decir, todo eso fue muy creado ya gracias a la caricatura, que ya también vamos a hablar de ella más adelante. Pero ahorita pegándonos a los cómics, se va sobre esta cuestión donde hay mutantes, donde está esta, híjole, se me fue, creo que es Apex o algo así. Es Apex, esta como, ¿qué sería? Como una mapache, más o menos. pues es como algo raro, ¿no? Ajá, porque Porque es como entre sí es como mapaches o una indios. mapache, pero Ajá. a la vez se me imagina como una zarigüeya, Ajá. alguna cosa extraña. Y empiezan a salir más personajes. Está la famosa Dimensión X. Ahí también encuentran a estos los Triceratops o algo así, que son como unos dinosaurios, como Triceratops. Y bueno, había muchas mutantes, pero no los mutantes clásicos que nosotros conocíamos. No. Nosotros, repito, yo al menos yo llegué a ellas por las caricaturas. Inclusive la maquinita que mencionaba Dark Knight está basada en la caricatura, no en el cómic. Sí. Ya después de ahí, cuando empieza a tener éxito la caricatura, entonces Iceman y Laird empiezan a meter personajes que se volvieron muy icónicos y les empiezan a crear una historia ya dentro del universo de las Tortugas Ninja, como sería Krang, como serían Vivo y Rocoso, esta cuestión de que Buster Stockman se vuelve Mosca, Sí, es el doctor Buster, recordemos ¿no? muy al estilo de esta gran película donde salía Jeff Goldblum, de la Mosca. Sí. Esa cuestión empiezan a agregar personajes. Agregan a Metalhead, ¿se acuerdan? Cabeza de metal, la Sí, tortuga cabeza que de era metal. como robot que inventa Donatello. Y de ahí empiezan a generar más. Está Slash, que era esta como tortuga mala, ¿se acuerdan? Como salvaje. Sí. Pero ¿cómo se Igual llamaba? el gusano. Slash. Slash, ajá. Igual agregan a este. Ay, ahorita se fue el nombre del cocodrilo. Le traía un sombrero. Ah, sí, Ahorita se me fue el nombre de este personaje. Inclusive sale en alguna maquinita. Y bueno, empiezan a agregar Casey todas. Jones, nos dice Javier No, Chávez. Casey Jones era Ah, el de obviamente Casey Jones el es de el la máscara, original ¿no? del cómic junto con Abril, Ah, ¿no? Creo que son los sí. estandartes de los humanos haciendo interacción con las tortugas. Porque algo que venía muy sólido a la historia es que las tortugas siempre estaban ocultas. Sí. Algo que siempre les había manejado Splinter, que también ya lo veremos que lo transportaron más o menos a las películas. Siempre les decía, la manera que ustedes se protejan es que no los conozcan. Claro. Y el detalle es que era Leatherhead. Leatherhead, Leatherhead ajá. era el cocodrilo. Es el cocodrilo, Leatherhead, ajá. Leatherhead, ajá, como cabeza de piel o De algo piel o así. algo así, ajá. En este caso, el detalle es que estos de Casey Jones y Avril O'Neill era algo muy bueno en el personaje, eran como personajes de soporte que terminaron siendo personajes protagonistas también. Nosotros ya no podemos concebir una historia de las Tortugas Ninja sin que esté Abril. Sí, exacto. Y Casey Jones también se volvió un personaje súper icónico, así como pasó, por ejemplo, con el famoso Daryl de The Walking Dead, fue un personaje secundario que terminó teniendo un protagonismo enorme. Fue lo mismo con Casey Jones. Nosotros ya también no conseguimos una historia donde no aparezca Casey Jones. Todo eso fue llevado muy bien. Sin embargo, las historias eran como más crudas. Recordemos que las historias del cómic llegaban a matar a sus oponentes. Las tortugas llegaban a recibir daño ya casi casi permanente, donde llegaban con el caparazón ya se les quedaba roto. Hay una historia donde inclusive fallece Donatello. Así es. Entonces, ese tipo de detalles eran como más oscuros en el cómic. Cuando lleguemos más adelante a la serie, pues vamos a ver cómo se suavizó enormemente esta parte para los niños. Así es. Si es que la serie animada fue pensada realmente dirigida a los niños. Y es por eso que se suavizó muchísimo, pero como bien dice Rodó, eran historias muy sombrías. El cómic en general de las Tortugas Ninja era muy sombrío, muy oscuro. Sí, yo me acuerdo un especial de Navidad que de hecho es muy oscuro. Un especial de Navidad donde es Rafael y él tiene que salir y entonces es como casi casi recibe una golpiza en el día de Navidad, en la noche de Nochebuena. Y es porque él precisamente él no quiere cooperar con los demás y él sale por su cuenta, va a patrullar y tiene una cuestión de ahí, una golpiza. Y curiosamente quien lo apoya y lo ayuda y lo salva, por así decirlo, es Casey Jones. Que eso retratan igual muy bien, ya lo veremos más adelante en las En películas, las sobre todo en la películas, primera. así es. Sí, pues fíjate lo que nos dice Sigurd, nuestro buen amigo Sigurd. El cómic de las tortugas empezó a blanco y negro, si no mal recuerdo. Sí, Así efectivamente. es. Sí, y con un dibujo muy básico también. Si Sí, era muy recuerdan, los simple, la dibujos verdad. de Kevin Eastman eran muy, muy básicos, muy pues de ese tiempo, ¿no? De los 80, no era todo tan estilizado, no era así los supermúsculos, etcétera. Las tortugas se veían de hecho muy muy simples. Muy flácidas, puedes decirlo. Exacto. Sin embargo, la esencia de la historia era Sí, los sí, que sí. rescataba el cómic. Pero decían que era una sátira de Frank Miller, ¿no? Sí, del famoso Ronin, Ronin, ajá, de ajá, Frank de Frank Miller. Miller. Exacto. Por eso también es en blanco y negro, porque Ronin, Frank Miller, recordemos todas sus obras, prácticamente son en blanco y negro. Recordemos Sin City, etcétera, son en blanco y negro. Sí, así es. Fíjate, también nos dice Sigurd, y la pizza también se volvió un personaje principal. Sí. Ah, sí, claro, Sí, sí. porque no había historia sin la pizza famosa, ¿no? Que eso igual es algo que se incluye mucho por la caricatura. Así es. Sí, así es, mi querido Rodo. No, sí, es que realmente fue una conjunción de cosas que poco fueron integrando y que la verdad fueron funcionando bastante bien. O sea, yo no recuerdo un personaje de las tortugas o dentro de la historia de las tortugas ninja que se haya como quedado olvidado. ¿No? O sea, todos sus enemigos volvieron a salir otra vez, todos sus enemigos tienen una historia, No fue como que salió y ya se le olvidaron y ya. No tiene un personaje así. Sí. Y bueno, ya de ahí de los cómics empiezan a tener este peso, inclusive como mencioné, los cómics pasan a color, ya llegan más artistas a trabajar en ellas, ya Kevin Eastman y Peter Laird se dedican básicamente a la parte creativa, y entonces las tortugas empiezan a tener auge. Entonces se acerca una compañía de animación y les dice, oye, pues ¿por qué no hacemos algo con tu producto, no? ¿Por qué no hacemos esto para como una animación? Como sucede mucho, por ejemplo, recordarán en Japón. Ajá. El manga funciona, y entonces cuando ya un manga sabes que está pegando es porque te proponen hacer un anime. Claro, claro. Y con las tortugas pasó algo similar. Y entonces sale esta famosa serie de los 1987. Sí. De Tienes mucho Ninja Turtles, con esa canción que se volvió clásica, icónica, y que inclusive está en las películas bizarras de reggaetón que le gustan a Humbert. Sacan esa canción. Pero sabemos que es coto, ¿no? No es tan serio tu amor como el de Darius con Crepúsculo. Sí, no. Pero este. Sí, no es sincero. No llegas a ese nivel, o al de Armando con Zack Snyder. Pero saludo a Darius y Armando. Pero esa tonada. Igual es una clásica, esa se la pones y la gente igual te la ubica. Sí, sí, sí, claro. Entonces sale esta serie y tiene un éxito enorme, ¿no? Yo llegué a conocer la serie, y tal vez es la diferencia, yo la conozco por las tortugas, por la serie, no por la maquinita, porque en ese entonces yo vivía en Nuevo Laredo. Sí, yo no iba por las tortillas. Yo vivía pegado a Laredo, Texas, es decir, a Estados Unidos. Oh, ya. Sí, entonces claro. Ahí tú podías captar las señales o los canales de teleabierta de Estados Unidos. Ah, fíjate. Entonces yo ahí conocía muchas caricaturas antes de que llegaran aquí, yo las vi en inglés. Ay, ay, ay, el presumido. Y ahí yo conozco a las tortugas ninja. Oye, yo ya al presumido. Entonces yo decía, ¿no? O sea, a veces a lo mejor no entendía gran cosa de lo que estaban diciendo, pero yo era muy emocionado de ver cómo los monitos estos verdes agarraban y daban sus caratazos, y cada quien tenía un arma diferente, y entonces era súper padre, ¿no? Y como bien decían hace ratito, ¿no? Creo que lo mencionó el profe Tabó. Era algo muy bueno esto de que eran cuatro, entonces te podías juntar con tus compañeros, con tus hermanos, etcétera, y no había con que yo todos quieren ser Superman, todos quieren ser Batman, todos quieren ser Spider-Man. No, ahí había alguien, puede ser Leonardo, alguien puede ser Rafael, Donatello, y eso era lo padre, como ahorita lo acabamos de ver, cada quien tenía una tortuga diferente que le gustaba. Ajá, entonces eso a la serie le benefició enorme, porque la serie es la que ya nos plantea que cada uno tiene un color diferente. Claro, sí, o sea. Ya la serie es la que les da el color. Sí. Sí, ya los diferenciabas, o los ubicabas más fácilmente, mejor dicho, ¿no? Exactamente. Sí. Y es una animación que para ser de los 80 no le pedía nada a las de ahora, ¿eh? Sí, no. Estuvo muy buena. Es una animación que está muy bien hecha. Sí. El diseño de los personajes estaba muy bien hecho. Está padrísimo. ¿Cómo olvidar nuestro doblaje latino? Caray, carambas. Ese doblaje latino era genial, ¿no? O sea, esos gags que le ponían, por ejemplo, al vivo birrocoso con el jefecito de Destructor. Es que el jefecito esto, es no sé qué, sus albures que luego se echaban, ¿no? Así de es que estoy cansado, no te preocupes, te voy a invitar unos tacos de cabeza para que te sientas a gusto. O sea, uno como niño no agarraba la onda, ¿no? Y hasta eso se daba el lujo, ese tipo de series, ¿no? De contar con un doblaje muy bueno. Sí. No, digo, Vivo y Rocoso, a pesar de que eran torpes, tontos, eran simpáticos, ¿eh? Sí, exacto. Tenían su cuestión, o sea, efectivamente, a pesar de ser torpes, era como lo que hablábamos hace ratito de Homero, ¿no? Uh-huh. Tenían ese carisma. Así es. Y tú veías a un Destructor, ahí conocimos a un Krang. Ajá. Todos estábamos impresionados con esta cuestión de qué es eso, el cerebro que está en la panza de otro. Ah, no, resulta que ese no es otro, es un robot. Es un robot, y claro. Y aparte, te digo, ya veías a Abril Anil en animaciones, ya, caray, yo también quiero ser tortuga, ¿no? Claro. Conocías a Casey Jones, veías la transformación de Buster Stockman, porque eso precisamente sucede en las caricaturas, no en los cómics originalmente. Ajá. Y conocías a un sinfín de personajes, como dijimos ahorita, de Metalhead, etc. Y todo eso, aunado a la enorme tino que tuvieron con la mercadotecnia de los juguetes. Así es. Es lo que nos dice nuestro buen amigo Sigurd. Y la serie tuvo más auge gracias a la venta de las figuras. Así es. Sí, efectivamente. Todos, bueno, digo, no sé, pero yo me atrevo a decir que probablemente todos los que estamos aquí en el programa tuvimos al menos un muñeco de las Tortugas Ninja. No, yo no. Nosotros sí, éramos no, pobres. No teníamos cuatro, nada. Es que de las Tortugas Ninja en el tianguis no había, solo había del Santo, Blue Demon. Sí, exactamente, es que nada más estaban las figuritas del Santo y Blue Demon. Entonces por eso, con su ring sí, de ligas. Era padrísimo, ¿no? Poder jugar con una Tortuga Ninja y el Destructor y como decía, el que tenía más dinerillo tenía el Tecnódromo, ¿no? El Tecnódromo, ¿no? Era una era cosa. Era como el castillo Grayskull de las Tortugas Ninja tener el Tecnódromo, ¿no? O el cubil felino de los Thundercats, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba la camioneta? La Tortubán. La Tortubán, exactamente. La Tortubán, porque había el Tortuglobo, ¿te acuerdas? Ajá. Tortubán. Sí, esta cuestión de los superhéroes, de personalizar todo, creo que se lo debemos a Batman. Ya sé que te molesta, Rodo, que no, digo, te purga que en el hígado que mencionen a las cosas. La tendencia. Estoy de acuerdo, hay que rendirle pleitesía cuando lo merece. Sí, exactamente. Pero yo creo que se lo agradecemos a Batman, porque era batitodo, ¿no? Hasta el batirrepelente de tiburones que hemos mencionado aquí varias veces. ¿No? O la batileche que le iban a dar Shaggy y Scooby. ¿No? Sí, sí, exactamente, la batileche, que no quiero saber de dónde era. entonces... La ventaja es que, mira, para poner esto en contexto y no verlo tan macabro o perverso, sí existía una bativaca. Sí, sí hubo una bativaca. Sí existía una bativaca. Así es. Entonces, ahí ya podemos verlo. No batijale. Es que sí existía ya de veras. Entonces, yo creo que se lo debemos al buen Batman, esa situación. Entonces, también por eso en las tortugas era la Tortubán y el Tortuglobo, ¿no? Ajá. Exacto. Y entonces ya de ahí, no sé, vuelven un éxito tremendo. Esta animación que duró, si no me equivoco, casi 9 años, 10 años. Así es, fueron 9 temporadas. No, y fíjate lo que te iba yo a comentar. No sé qué nos pueda decir el buen Dark Knight y el buen Tavo. Fue una mercadotecnia impresionante. O sea, deja tú los juguetes. Todo lo que te podías encontrar tenía el sello de las Tortugas Ninja. Mochilas para la escuela, pijamas, lentes, juguetes, tenis, calcetines. Ajá, todo lo que toallas, toallas, las mascaritas que venían en el mercado. Así es, loncheras. ¿Verdad? Cuadernos, lápices, colores, todo puedes encontrarlo con el sello de las tortugas. Muy parecido a la Batimanía, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, la diferencia es que la Batimanía no pegó tanto en los niños como no. Fueron las Tortugas Ninja, ¿eh? Estoy de acuerdísimo con eso. Ese es el punto. Iban más, las Tortugas Ninja iban más enfocadas a los niños que a los más adultos o adolescentes. Por eso fue tanto su éxito. Más en lo que es de mercancía. Sí. Y entonces, mientras está la serie en apogeo, pues llegamos precisamente a esto que acaba de hablar Dark Knight, de la primer película que se hace de las Tortugas Ninja, la de 1990. Sí. Para mí, la película a vencer de las Tortugas Ninja. Creo que es la película mejor lograda de las Tortugas Ninja. Y era una película donde, para empezar, cuando uno la veía, a mí no me tocó verla en el cine, a mí me tocó verla en la tele. Pero me acuerdo que yo cuando la empecé a ver, yo estaba con, así, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver? O sea, era una emoción tal de ver cómo se iba a ver la tortuga en la vida real. Y cuando salieron, la verdad, no me decepcionaron. O sea, esos animatrónicos de Jim Henson estaban súper bien hechos. Eran geniales. Súper bien hechos. Sí. Es mejor que el CGI de las últimas películas. Exacto, o sea, veías una tortuga creíble. Claro. Sabías, a final de cuentas, que era una botarga. Lo sabías, pero se veía creíble la tortuga. Sí, aparte, sí, claro. Tenían un trabajo de detalle súper bien hecho. No, y el escenario también bien aterrizados con cada una de las botargas, se veía súper chido. Así es. Sí. Recordemos igual, o sea, inclusive cada tortuga tenía una cara diferente. Sí. Eso era genial, porque sí, sí. En la serie todos se parecían. Todos eran iguales, ¿no? Ajá. Pero en la película, cada uno tenía un gesto y una expresión diferente. No, ya está pecas, había uno que tenía un poquito más de pecas que ajá. otro, y eso así decías, no, pues Donatello, ajá, tense, la expresión en la ceja. Exacto. Los marcaban. Sí, en las tortugas ninja de la serie, no se acuerdan, había veces donde se quitaban el antifaz y todas se veían iguales. Sí, todas eran iguales, todas eran iguales. Ajá. Y aquí no, aquí sí diferenciabas quién era cada uno, ¿no? Un verde uh-huh. más, todos de verdes diferentes. Sí, sí, sí. Una atmósfera oscura, muy parecida a la del cómic original, exacto, sí. a lo que era Batman, que acaba de salir un año antes sí. con Tim Burton, pues, que también fue un éxito rotundo, igual ahí riéndote pleitesía su santidad. Y en este caso... Pero fíjense cómo Rodo lo dice hasta con cierto coraje, de que Marvel no había sacado nada en este todavía. ¿Cómo lo dice así de que su santidad, sí, no, mira, su santidad? Haciendo paréntesis, ¿quieres a un verdadero Marvelita? Aquí está Tavo. Él sí es un verdadero Marvelita. No, tú lo has demostrado ahí. Muchas veces, o sea, ahí sí. no necesitamos llamar a la caballería tú solito. Ahí has sí. derrochado imagínate Marvelismo. ¿Cómo estaba su Marvelismo? Que mientras estabas tú diciendo lo de Deathstroke, yo dije, de ahí se fusilaron a precisamente a Deathstroke para hacer Deadpool. Sí. Dijo, no, Deadpool salió primero porque no sé qué, ve su nivel de Marvelismo. Pero son amigos, ¿no? Tal cual. Yo creo que es tu joven entrenado. Tú le enseñaste todo lo que sabe. Ya les he dicho, es un simple mortal lado de ustedes. Ya ves. Ya se lo estaba imaginando, por eso dijo eso desde el principio. Ok. No, fíjate que entre paréntesis voy a hacer un comentario. Efectivamente me adhiero a lo que dice el joven Rodo. Unas tortugas en los 90 y 91, que fue las Tortugas Ninja y Tortuga Ninja 2, El secreto del Ooze. La verdad es que extraordinarias películas, con una situación bien lograda de unas tortugas humanoides que les creías que eran reales. Realmente creo que fue buena historia, buen argumento, una buena fotografía, me parece, en la primera. Sí, sí, la primera, lo que es, como tú dices, la fotografía es genial. ¿Es genial? El casting, caray. No, hombre. El casting de Abril y de Casey Abril. Jones también, pero perfectos, ¿eh? Sí, claro. No, déjame decirte que mi reconocimiento a los actores, porque luchaban con las botargas encima. El doctor sí. Simi se mueve con trabajos y baila nada más de la cintura para abajo, porque no, porque con el peso de la botarga no puedes moverte. Y estos actores luchaban, caminaban, marometas. Sí, marometas, exhibición al máximo con las botargas encima. Sí, y recordemos que era un trabajo, cada tortuga, porque a mí me fascinó tanto la película que luego veía los especiales y eso. Sí, claro. Cada tortuga eran tres personas. Sí, claro. Para lograr la tortuga. Una era el que estaba con la botarga, que hacía todo esto que dice Uriel, que era genial y la verdad un trabajo muy pesado el que lograban hacer en la botarga. Uh-huh. Número dos, la persona que movía el animatrónico, el que movía la cara y las expresiones. Sí. Número tres, la que hacía la voz. Sí. Eran tres personas para una sola tortuga. Sí, no era, fue un extraordinario trabajo. Quedó muy bien hecho. Y bueno, cosas a destacar de la primera película, bueno, esto que comentábamos, ¿no? Era una película muy oscura, muy un tanto para público adulto. La forma de presentar a las tortugas es genial. Vemos primero a Rafael, ¿se acuerdan? Cuando salva a Abril en el metro, que pierde un Psy, de hecho. Sí. Vemos cuando se encuentra con Casey Jones. Y cómo más adelante viene esta escena que comentaba del especial de Navidad, donde precisamente a Rafael lo agarra el Foot Clan o el Clan del Pie, y entonces, que recordemos, ahí sí rescataron algo de los cómics, el Clan del Pie eran personas. Sí. En las caricaturas, para suavizar, que cuando los destruían y todo, eran robots, ¿se acuerdan? Ajá. Entonces aquí lo rodea el Clan del Pie, lo embosca, y Casey Jones es el que lo salva. Así es. Y entonces de ahí conectan con ellos. Otra escena también memorable es, ¿se acuerdan cuando está Casey Jones en la hamaca, que se escapan cuando precisamente salvan a Rafael? Mm. Y está sentado en la hamaca discutiendo con Abril. Entre paréntesis, no es una hamaca, es un columpio. Ándale, un columpio como una sillita, ¿no? Sí, exacto. Y se rompe el columpio cuando él muerde la manzana. Sí. y es una escena que causa risa y todo. Lo curioso es que es una escena que se improvisó. Sí, no, porque realmente en la grabación se rompe la silla esta y se cae él. Y pues siguió actuando, ¿no? Pues lo que haría el mono, pues se queda así como sacado de onda, ¿no? Uh-huh. Y lo dejaron en la película, ese error o ese, como decían, blooper. Es un blooper, ajá. Y al final, recordemos, algo también súper padre que manejaba esa película es, ¿recuerdan la cara de Destructor? Sí. Sale hasta el final, ¿se acuerdan? Sí, claro. Toda la película es ese misticismo, muy al estilo de Darth Vader. Sí, claro. No sabías quién era el que estaba atrás. Hasta que se quita y se acuerdan que muestra la cicatriz que le hizo Splinter cuando todavía era ratita en esa escena que dice Humberto cuando estaba ahí con su dueño. Ajá, practicando karate. Y entonces, eso es algo genial, ¿no? Inclusive como había esta cuestión como de cierto honor, por así decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan que en la escena final llega un momento que hasta Destructor como les da tiempo? Así de casi, a ver, organícense porque no pueden conmigo. Y les da tiempo que planeen y están diciendo, ¿cómo le haces? No, vas tú primero, ¿no? Yo por arriba, yo por abajo, etcétera. Y de todas maneras le pone una santa golpiza a las cuatro. Sí. Eso estaba muy bien hecho, ¿no? Y, uh-huh. Y al final recordemos que gracias a Splinter, de hecho es que Destructor muere. ¿Se acuerdan que intenta atacarlo con una lanza? Splinter utiliza los chacos de Miguel Ángel y lo avienta por la azotea del edificio. Cae en el compactador de basura y Casey Jones lo activa y lo aplasta. Mira, toda esa parte... yo la rescato mucho de la película porque ahí logras ver que realmente, porque toda la película estás viendo a un anciano que es Splinter, que le cuesta trabajo moverse. Uh-huh. Y cuando derrota a Destructor es una escena extraordinaria. Porque las cuatro tortugas pelean en su máximo y no pueden. Y él con un solo movimiento, porque es un solo movimiento, o sea, no tuvo ni necesidad de luchar. Sí, de hacer Mariano, una macrobacia, por ejemplo. Claro, exactamente. Y le ponen toda su maraca al Destructor. Sí, ¿eh? como demostrando por qué es el maestro, ¿no? Claro, exactamente. Es el Yoda de las tortugas. Ándale, es el Yoda del universo. Es el Joda del universo de las tortugas, ajá. Y bueno, de ahí pasamos, como bien mencionaba Uriel, a la secuela que hicieron prácticamente directa, que es El secreto del Ooze. Recordemos que el Ooze era el famoso mutaje. Así es. Y ahí me acuerdo que la expectativa era que iba a haber dos mutantes. Entonces todo el mundo, como sabíamos que venían referenciados de las caricaturas, decíamos, no, pues vivo mi rocoso. Yo y tómala la sorpresa, ¿no? Amigos que aunque veían la película decían que era vivo mi rocoso, a pesar de que eran Toca y Razar. Así es. Y entonces, bueno, tuvimos esa pequeña falla en el fanservice, si lo quieren ver así. Sin embargo, es una película buena. Ya ahí se suavizó mucho la película, ya era mucho más infantil. Sí. Los personajes ya no se veían tan oscuros. De hecho, las caras les cambiaron un poco los rostros. Uh-huh. Y, sin embargo, seguía siendo muy buena. Uh-huh. En ese entonces, como lo mencionamos en alguna ocasión, fue el artista del momento, era Vanilla Ice. Uh-huh. Y sale el Ninja Rap. Esa famosa escena donde llegan peleándose y caen donde está él en un show. Y es cuando precisamente ya todo el mundo los conoce, que es lo que le dice Splinter, que uno que estaban ocultos en las sombras, entonces ya todo el mundo los ubica, ¿no? Sí, claro, todo el mundo supo quiénes son. Nace el Ninja Rap, ¿no? Pero esa situación seguía siendo, Destructor regresaba de alguna manera y se convertía en Superdestructor, ¿se acuerdan? Cuando sí, cómo no. Absorbía el mutágeno. Tal vez la forma de cómo muere Destructor ahí es muy anticlimática, a diferencia de la 1. Sí, claro. Recordemos que igual las tortugas no pueden con él, en esta ocasión no cuenta con el apoyo de Splinter, y como se salvan es porque Destructor termina destruyendo el muelle sobre el que están peleando en la parte de abajo. Así es. Y muere aplastado. Uh-huh. Ajá. Entonces, en este caso, esa situación fue como medio anticlimática, ¿no? Uno como que quería pues, una batalla de todo por el todo ahora con Superdestructor, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es una buena película. Desafortunadamente ya nos habían cambiado a Abril. Yo no entendí por qué no regresó la Abril original, que era la Abril que estaba sacada de los cómics. Sí, sí, claro. Y bueno, seguíamos teniendo esa situación, ¿no? Uh-huh. Después... pero fíjate que es buena la película. Uh-huh. Es buena. O sea, pese a todos ese tipo de detalles, sigue siendo buena película todavía. O sea, todavía estaba rescatada esa parte, Las Tortugas Ninja 2. Y ahí rescato otra escena también, en donde Splinter la salva. Si tú recuerdas, los capturan en una red, a punto de darles en su maraca, y Splinter es el que va y los salva. Ahí nuevamente el maestro, con una sola flecha, tipo Guillermo Tell, rompe la cuerda y los salva a las cuatro. ¿Sí? Entonces, ese también es un punto importante, ¿no? Ahí todavía Splinter te dice, todavía puedo, ¿no? Exacto. Y después de ahí, 2 años después, en el Esa mejor 93, nos la saltamos, ¿no? es como Batman y Robin, Sí, de es como, superar. es lo que, justamente, es lo que iba yo a decir, es como el Batman y Robin de Batman, las Tortugas Ninja 3 es lo mismo. Sí, ahí desafortunadamente llegamos a la fórmula de una franquicia ya desgastada y hecha por el simple hecho de obtener dinero. Ahí tenemos una historia donde en un principio, cuando también lo comentamos en un programa, se nos planteaba que era Tortugas en el Tiempo. Así es. En ese entonces, recordemos, acaba de salir la maquinita de Tortugas en el Tiempo, que era una maquinita genial. Es un juego, creo que es mi juego favorito de las tortugas, el Tortugas en el Tiempo, tanto en maquinita como en la famosa adaptación genial que hicieron en Super Nintendo. Es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Y uno pensaba eso: ah, pues van a ir viajando y se van a encontrar con diferentes mutantes y va a estar chido, y al final probablemente otra vez esté Destructor, y ahora sí va a salir Krang, que era lo que decíamos, ¿no? Ahora sí va a salir Krang, ¿no? Y claro que de Tómala, repente es una bizarrez donde, pues, por alguna razón, Abril encuentra como un faro o algo así, que era del pasado, y entonces justo en ese momento resulta que si lo tocaba alguien en el pasado y en el presente, intercambiaban lugares, y primero se va Miguel Ángel, y luego van las otras tres tortugas atrás de él. Y un personaje como Casey Jones, súper desaprovechado en esa película, que me acuerdo que lo ponen como de niñero de los monitos de estos que viajan del pasado. Yo creo que lo más rescatable de esa película es el soundtrack, fíjate. Ah, a lo mejor Porque lo puede que es ser Tarzan Boy, muy icónico. Rock Over the Beat, todo eso, yo Sí, creo que esas claro. canciones es lo mejor que tiene la película, el soundtrack, ¿no? Pero bueno, un personaje muy desaprovechado de Casey Jones. Splinter, si se fijan, no sale para nada de la cintura para abajo. Sí, Siempre sale de la claro, no cintura para sale arriba. completo, ajá. Como que dijeron, ay, ya qué flojera, entonces nada más vamos a hacer que se mueva el monito de la parte de arriba y tan, tan. Ahí ya no hay una situación como tú dices en las otras dos, donde él llega y lo salva y hace su presencia como maestro. Ya no se ve. No, ya no. Y Sí. en el pasado, tú dices, bueno, ok, viajaron al pasado, pues mínimo se va a encontrar un mutante del pasado o algún monstruo, aunque sea Godzilla o no sé, ¿no? Y Si nada. Godzilla Aunque sea, ¿no? Dices, pues ya mínimo, ¿no? Pero no, ni siquiera eso, te encuentras a un mono que es un tipo que tiene ahí aterrorizado una villa, y entonces este cuate es el malo, y al final una batalla anticlimática donde también se cae al agua, Ya. y pues ya. Sí, no, realmente fue una mala película. Ajá, Estuvo exacto. pésimo, o sea, la idea, el argumento horrible, o sea, Igual todo hasta extraño. las tortugas ya se veían como ya más hechas al aventón. Los animatrónicos, todo eso ya no tenían ese carisma, esa esencia que tuvieron en las primeras dos. No, inclusive, como tú dices, no sé si al aventón, pero creo que sí estuvieron muy mal hechas cuando están vestidos de samuráis. Yo no sé si se acuerdan de burbujas, pero creo que se parecían más a patas verdes. ¿Sí Patas o no? verdes. Sí, ya uno estaba esperando a ver al profesor Memelops. Sí, que salía el profesor Memelovsky y a Mafafa muy musguito, porque la realidad es que, bueno, digo, le doy gracias a Dios que Splinter no se parecía a Mimoso Ratón, ¿no? Ándale. Pero la verdad sí fue muy desafortunada la película, estuvo No, terrible. y exacto, ¿no? Ya no me estaba esperando a ver a qué hora salía el Coloco, ¿no? Pero eso también, algo también muy, muy, muy notable es como tú dices, lo pesado que era hacer una coreografía con las botargas fue decayendo. Sí, horrible. La primera tenemos creo que alrededor de seis batallas, Sí. en la segunda son como cuatro, Sí. y en la otra nada más son como tres y una donde realmente están todas las tortugas. Sí. Sí, Pues sí. ya también como No, y que les fíjate, daba ya todavía flojera en la 2, editar. aunque son menos, las coreografías todavía se defendían. Ajá. aunque son menos batallas. No, y utilizaban recursos, ¿no? Como ¿qué? Esa cuando le quieren pegar a, no me acuerdo quién es, y mete la cabeza. Ah, sí, sí, claro. A Miguel Ángel. Ajá. Y que luego también agarra unos chorizos, ¿eh? En la tienda esa, y en vez de los chacos agarra los chorizos, ¿no? Agárrate fuerte, porque esa escena es bastante divertida. Porque todavía sí, le dice, la próxima vez voy a usar mostaza. Sí, sí, sí, esa o donde Donatello se pone en la tienda y encuentra un muñequito de esos que empujas y se regresa. Ajá, y toma, y toma la posición. Pone el lugar, ¿no? Sí, sí. Y empieza y se le queda viendo el malo y lo empuja y luego regresa y le pega y todo un rollo como de... Todavía era simpático, ¿no? Ajá, exacto. No, exacto, la 3 desafortunadamente no tuvo eso. Ni tuvo ese nivel de humor muy simple, pero a la vez que funcionaba. Ni tuvo esa cuestión oscura que tuvo la primera. Así es, horrible estuvo. Entonces, eso le dio en la torre totalmente a las Tortugas Ninja 3. Okay, tanto muy bien. Así que no hubo animaciones, no hubo películas. El cómic fue cuando cae en ese bache donde prácticamente desaparece. Hasta más adelante, cuando en cuanto a cómics lo retoma IDW, cuando ya vuelven a tener los derechos otra vez. Así es. Kevin Eastman. Sí, fue tan desafortunada que desaparecieron las tortugas de la faz de la Tierra, completamente. Correcto, correcto. Y entonces, ya se hace como una especie de revival, por así decirlo, con una serie animada del 2003, me parece. Sí, es el 2000, ahorita te digo. Ajá, la de Nickelodeon, ¿no? Ándale, exactamente. Y en ese caso, esa serie, si bien ya no era la esencia, bueno, yo cuando la vi, yo dije, estas no son mis tortugas ninja, aún así respetaba de cierta manera y tenía cierto encanto. No, fíjate que tienes razón, pero no estaba tan mal. No, por eso te digo, tenía cierto encanto, a pesar de que estaban ya hechas por como computadora. Sí. Con caras cuadradas. Ajá, exacto. Tenía su encanto, la serie. Inclusive respetaban cosas ya como más del cómic. Así es. Ahí Buster Stoneman era negro. Ajá. Ahí salían estos otros mutantes. Fíjate que tiene cierto nivel de obscuridad. Ajá. También, ¿no? Así es. Y entonces, gracias a esas serie, es que luego vienen las famosas películas favoritas de Humberto Rivero, producidas por Michael Bay, ¿no? Están horribles. Ahorita que vayas a mencionar la primera, yo sí me voy a despotricar. O sea, yo no sé qué opine Tavo, porque sé que es una persona que le gustan las tortugas, pero la neta, yo sí me voy a despotricar ahorita que empieces a hablar de la primera. No sé qué opine Tavo de esas películas. De las de Michael Bay, pues literalmente es ver un Transformers hecho tortugas, ninjas, en un multiverso más allá de lo no esperado. No, sí, la verdad es que sí, defraudaron. Se podía esperar a lo mejor, yo creo que muchos fans teníamos la esperanza de decir, pueden, con la tecnología de hoy en día que se puede hacer, yo creo que se puede lograr un buen producto y no lo que se esperaba. La verdad es como que sí volvió a quemar horriblemente la producción de Transformers adaptado a Tortugas. Y la verdad es que los personajes, ya sí, bueno, para mí al menos, sí le perdió la característica de cada uno. O sea, Donatello, los lentes que parecen más de binoculares, el tercer tipo y que puede ver más allá. O sea, eso es detallito. No, como que sí. Para mí sí chafiaron. No, sí, es que... Exacto, y por ejemplo, o sea, Miguel Ángel, la cara es horrible. Está feo. O sea, Miguel Ángel se ve feo, haz de cuenta que si fuera una persona, sería una persona fea. Cuando Miguel Ángel se supone que era el más carismático de las cuatro. Sí, así es. No, oye, sí, o sea, terrible, no sé qué vaya a decir ahorita Dark Knight de mí, a lo mejor se me va a aventar encima, pero todo está mal en esa película. No, todo está mal, todo, hasta el reggaetón que le gusta a Humberto está mal. Uy, no, o sea, mira. Sí, está mal que me guste el reggaetón. Sí, no, sí, entonces, o sea. Por eso me regeneré, ya no me gusta. Unas tortugas que en lugar de parecer tortugas adolescentes mutantes, parecen tortugas monstruosas. Sí. Como tú dices, o sea, Miguel Ángel, aunque podría ser carismático siendo una tortuga, ahí se ve terrible. O sea, tú le encuentras el cuate en la calle y sales corriendo. Con un tamaño impresionante que no sé cómo pueden caber en una alcantarilla. Que con el peso que tienen, un paso y harían temblar a media ciudad. Que nada de ninjas tienen. No se pueden esconder en ningún lado. Horribles. A mí que me gusta, que la tortuga que más me gustaba era Donatello, porque lograba conjuntar el ninjutsu antiguo con la tecnología, porque era el que inventaba las cosas. Ahí se ve horrible, con unos lentes como de friki o nerd, terrible. Ajá. Que no sabe ni para dónde, con un argumento que ahora resulta que las tortugas eran de abril. Ajá. Ah, sí, porque de niña visitaba ese laboratorio, ¿no? Donde trabajaba según el papá, que bueno, eso sí de cierta parte tiene que ver con los cómics, pero nada que ver eso de que ella era la dueña, ¿no? Sí, horrible. La historia está asquerosa. Sí, dueña, o sea, desobligada, que dicen, ah, ya no las quiero, órale, al caño, va. Sí, exactamente. Si hubieran encontrado a Alligator, ¿te acuerdas de Alligator? Lo hubieran encontrado ahí en la cantarilla. O sea, horrible, está horrible las películas. Yo, discúlpenme a todos los, a todas las nuevas generaciones que vieron la película y les gustaron, pero verdaderamente están horribles esas películas. Perdónenme todos, lo tengo que decir. Así como he dicho de cuando me regaña Rodolfo que digo algo malo de Marvel, también tengo que decirlo aquí ahorita. O sea, están horribles esas películas. Y estuvieron tan horribles, déjenme decirles que encontré una nota en la que se está pensando en hacer una nueva película de las Tortugas Ninja con los animatronics de antes. Sí. No, y estaría bien, ¿eh? Estaría bien, digo, ya que nos dejó hablar Uriel después de que se pasó 2 horas despotricando. Ya bueno, yo les dije, voy a despotricar a las Tortugas Ninja de Michael Bay. Sí, horribles están. Es efectivamente, o sea, algo que sucede, no se fijaron o se supieron, inclusive se hacen regrabaciones, porque originalmente Destructor iba a ser el personaje que vemos como el científico. Ajá, sí, sí. Él iba a ser Destructor. Sin embargo, cuando se dan cuenta que va a ser un personaje blanco, americano, etcétera, no, pues se le deja venir todo el hate. Y entonces hacen una regrabación donde ya hacen que un personaje oriental sea Destructor. Esas películas, como tú dices, son muy malas, y como yo lo mencioné en algún programa, ya no las veo yo tan malas, tal vez por esta cuestión de como las ves tantas veces, dices, bueno, ya, X, ¿no? Sin embargo, son muy inferiores a las originales, como te digo, para mí la primera es la película Vencer, la que define lo que son las Tortugas Ninja. Tal vez lo único rescatable es los efectos tan bien hechos, así, lo que siempre hace Michael Bay es explosiones y efectos están muy bien hechos. Ah, sí, todo explota, ¿eh? Hasta los caballos explotaban. Un poquito faltó para que explotara el caparazón de una tortuga, ¿no? En este caso, eso sí está muy bien hecho. Tal vez el único personaje que yo rescato que sí me gusta su diseño es Rafael. Es Rafael, puede ser. Rafael, ese sí se ve imponente. Sí, es una tortuga que sí le ves a lo mejor la razón de ser de el tamaño. Recordemos que en los cómics Rafael es el más grande, el más tamaño. Alto. Exacto. Entonces, ese Rafael sí yo lo veo amenazante, ¿no? Todos los demás pasan muy desapercibidos. Volvemos a esta situación de poner a Megan Fox a lucirse para que Humberto esté contento. Fue el único bueno de esa película. Por eso le da 5 estrellas nada más. Sí, no, no. Pero le dio 5 estrellas a Abril. Corrijo, fue el único sabroso de esa película. No bueno, sabroso. De acuerdo. De acuerdo. Y entonces esa fue la situación, ¿no? Un argumento igual muy malo. Sin embargo, la primera película, recordemos, triunfa, yo creo, por cómo pasó, y claro, vamos a pegarle una franquicia que nos gusta mucho, pero como pasó con Star Wars. Sí. O sea, uno iba a ver el episodio 7 porque decía, wow, es el regreso al mundo de Star Wars. Sí. Con Las Tortugas Ninja de Michael Bay sucedió lo mismo. Sí, claro, uno claro. Fue a verla y tuvo un éxito enorme en la película porque todos queríamos ver cómo eran las tortugas. ¿Sí? Las tortugas nuevas. Y entonces eso da pie a una segunda película, la secuela. La secuela, de hecho, para mí, yo que las vi ya varias veces, es peor para mí la segunda parte que la primera. Y eso hace que otra vez la franquicia se hunda. A pesar de que desafortunadamente ya sale Vivo Virrocoso, ya sale Buster Stockman, etcétera, sale Krang. Ajá. Por fin, por primera vez vemos a Krang en el universo cinematográfico. Sí. El tecnódromo que se iba a empezar a armar y nunca lo vimos, ¿verdad? Es así, nos lo dejaron así de Pelation porque no hay tecnodromo. Y entonces, ya le dan la torre nuevamente a la franquicia y ahorita en el universo cinematográfico, pues estamos nuevamente sin una franquicia de las Tortugas Ninja. Sí, es que fíjate, yo creo que lo único que puedo rescatar de esas películas, de verdad lo único, es el diseño de Splinter. Porque ahí en esas películas sí se ve una rata. Muy fea, pero se ve. Sí, o sea, sí, pero sí Volvemos a se lo ve. mismo, son personajes que no tienen empatía, no tienen Claro, carisma. ahí sí se ve una rata. Porque si tú te fijas en las primeras, digo, sí, Splinter se ve súper bien, está súper bien hecho el mono, pero a final de cuentas la fisionomía se ve como de Parecía un, más de como de un zorro que de una rata. exactamente, que con de una rata. Y en cambio la imagen que le dan en las últimas películas, sí se ve una rata. Sin embargo, no me gustó. No, o sea, es lo único bueno que hay en esas películas. He dicho. Así luego. Y ya de ahí, pues bueno, pasar a lo que son la nueva serie que salió. Una serie que igual yo siento que a diferencia de la otra, que si bien variaba, como bien mencionamos, tenía su encanto. Sí, esta no. La serie de ahorita ya no, como que no respeta, creo que se llama Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles o algo Sí, así. Rise of the Torso. Ya no. Ya no tiene ese feeling que tuvieron las primeras dos, ¿no? Horrible está. Y pues desafortunadamente igual, ¿no? Ahí ya también ya no se hicieron más temporadas de esa serie y otra vez quedamos en el limbo también en las series animadas de las Tortugas Ninja. Sí, exacto. Sí, lo último que yo leí acerca de las Tortugas Ninja es que se estaba pensando en hacer una nueva película, pero ya con los animatronics o las botargas anteriores. Es lo que se está pensando en este momento, como para rescatar un poquito a los personajes, ¿me explico? Porque sí, sí estuvieron bastante deficientes. Bien dice Rodo, la primera película estuvo muy bien porque todo el mundo fuimos a ver cómo se veían. Pero la segunda sí ya fue un rotundo tronadero de película. Así es. De hecho, inclusive la película pareciera que, digo, la película, perdón, la última animación pareciera que se basa mucho en las películas de Michael Bay. Sí, sí, sí, sí. Inclusive en el diseño como de los personajes. Sí está como rara, inclusive está Ajá, como porque pues extraña. igual hay un Rafael así súper grandotote y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya no es como esa esencia, ¿no? De Sí, de las las tortugas tortugas. ninja. Bueno, yo voy a mencionar una última película que me van a cachetear todos. Y se llama Batman versus Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Salió en el 2019. Y también creo que no estuvo muy buena, que digamos. Porque pues está el clásico crossover en que pues se juntan dos malos para derrotar a un bueno. Llega el bueno del malo Gandaya y pues se une a los buenos y derrotan a todos los villanos, ¿no? Realmente el argumento no me gustó mucho. Para empezar, no nos explican cómo es que las tortugas ninja llegan a Ciudad Gótica. Parecería que estuvieran o vivieran en el mismo universo, porque no explican nunca jamás. Únicamente llegan correteando a Destructor, el cual se une a los villanos de Arkham. Y obviamente al unirse a los villanos de Arkham, pues Batman tiene que salir airoso ahí, ¿no? Lo único que puedo rescatar es el tirito que se avienta. También el cómic, ¿no? Robot tampoco fue muy bueno, ¿verdad? No es muy bueno, pero sí está mejor que la serie. La verdad, el cómic está mucho mejor trabajado, el arte es muy bueno. El ¿Sí? arte del cómic es muy bueno. Esa lucha que supongo que tú ibas a decir, que es lo Así es. destacable, Batman contra las tortugas, es muy, muy buena. Y en el cómic recordemos que el plot es, Destructor se une con Ra's al Ghul. Ajá, en el cómic es con Ra's al Ghul. Y deciden liberar a los presos de Arkham, pero mutados. Sí, les Entonces es tornan un padre ver cómo mutágeno, cada quien agarra como un animal, ¿no? sí. Como Así Bane es es. un elefante, el Guasón como una hiena, Es una llena. y así cada uno, ¿no? Sí. Pero está padre. En la película es básicamente la misma historia, nada más que no se juntan con Rat, se juntan con el Guasón, justamente. Y y bueno, yo iba a rescatar el tirito que se avienta Batman con Destructor. Más que con las tortugas, con Destructor se avienta un tirito y pues es lo más rescatable de esta situación. De ahí en fuera sí está bastante... Dejó mucho que desear esa película, para que el Rodo no se enoje. No, yo pensé que cuando ibas a decir una buena película, iba a decir, va a decir Las Caguamas Ninja. No, Las Caguamas Ninja es una... Sin hablar de Las Caguamas Ninja. Es que Las Caguamas Ninja es una verdadera obra de arte. Oye, mexicana. Así que... ¿no has visto? No, es como el ingenio mexicano al máximo, ¿no? Sí, no manches. Oye, ¿no has visto una que son las tortugas ninja, las finlandesas? No, no, no. Pues ni la vean. Para empezar, son unas... No, ni son como botargas, son como máscaras con la clásica sonrisa de las tortugas y nunca se mueven. A ver si... en un rato más o mañana les pongo en los comentarios unas fotos de esa película. Pero no, pues me quedo con Las Caguamas Ninja, ¿eh? Sí, no, no, el carisma del Charlie Valentino, el Chattanooga. El Chattanooga. ¿No? El Chattanooga. ¿Quién es el otro? El Borolas, ¿no? ¿Quién es la tercer Caguama Ninja, Rodo? Este peloncito, no sé si es el pelón Solares, es un peloncito gordito. Porque ahí curiosamente creo que nada más son tres. Ajá, ahí nada más son tres. Pues no, ajá, no me acuerdo quién es el otro. Que decimos, el Charlie Valentino y el Chattanooga. Ah, creo que sí es el Pelón Solares, ¿no? Creo que sí, ¿eh? No me acuerdo, si quieren ver, es una película mexicana. Parodia. Pues sí, una supuesta parodia de las tortugas que se llama Las Caguamas Ninja. Está simpaticona, forma parte de todas esas películas mexicanas que salieron en un tiempo, porque tampoco es cine de ficheras, ¿eh? No, es un cine de como parodia. Pues como una parodia completamente, etcétera, ajá. Está, bueno, tiene algunos chistes buenos, digamos. Sí, es como por el placer de ver la bizarrés y entretenerse. La verdad. Bizarre. La palabra de hoy es bizarrés. Y está esa película. ¿Sí? Ya nada más para colofón de mi parte de las Tortugas Ninja, dos elementos a destacar. En mi caso, algo que me gusta mucho son los videojuegos. Claro. Los videojuegos de las Tortugas Ninja. Sí, cómo no. Híjole, creo que son icónicos, ¿no? Tenemos el primer videojuego de Nintendo, que era el videojuego que nunca nadie acababa. Siempre nunca pasando nunca la lo presa, acabó nadie. Todos nos quedábamos ahí después de pasar la presa. Sí. Videojuego que está acá, Ultra. Sí. Y después, ya cuando Konami tiene los derechos, que es lo que mencionaba muy bien Darnay hace ratito con lo de las maquinitas, yo creo que Konami es el señor maquinitas. Entonces, sí, en este caso, cuando ellos tienen los derechos también para hacerlo en el Nintendo, creo que tuvimos uno de los mejores juegos de Nintendo. Sí, claro. Era ese de las Tortugas Ninja de maquinita, ¿no? Sí. Inclusive me acuerdo que le agregaban dos niveles que en la maquinita no había, el nivel de la nieve y el nivel de del samurái. Del samurái, ajá, sí, claro. Esos no venían en la maquinita, los agregaban. Ah, y creo que el de Buster Stockman. Ah, porque sí, creo que Buster tampoco. Stockman no salía mosca, sino creo que eran Vivo y Rocoso. Sí, eran Vivo y Rocoso, ajá. Entonces, es que Vivo y Rocoso salían varias veces. Mira, ya ves, Tavo sí le sabe, cómo no, él fue el que me dijo, aquí tengo a mi apuntador. No puede ser, de veras, Tavo ya ni la muelas, Gasté varias monedas ahí, ¿no? ¿Varias? Yo me hubiera comprado una casa con lo que gasté ahí. No, sí, no, yo creo que las Tortugas Ninja junto con Street Fighter y Mortal Kombat eran los acaba cambios de las tortillas, ¿eh? Sí, claro, los acaba cambios de las tortillas, tú. Entonces, esos juegos eran muy padres. Después sacan un tercer juego en Nintendo que se llama The Manhattan Project. The Manhattan, ya no, ajá. Bueno, la verdad, no le llegó al nivel del 2. Uh-huh. Y, inclusive como detalle curioso, ¿se acuerdan que cuando uno compraba el juego original en Nintendo venía un cuponcito para una Pizza Hut? Venía para que tú lo canjearas por una pizza. ¿A poco? ¿En serio? No, el videojuego original venía un cuponcito para que lo canjearas por una pizza. Ajá. Y después de ahí, el otro videojuego que jugué a las tortugas, que también es así como una joya para mí en el recuerdo, ya lo comenté hace rato, es el de Tortugas en el Tiempo de Super Nintendo. Claro. Fue la segunda maquinita que salió. Y ese juego sí era igualito a como estaba en la maquinita, nada más cambiaban algunos jefes, agregaban alguna escena en el tecnódromo, agregan una escena con toque y razar. Y pero muy, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho ese juego. La verdad, Konami estaba en su máximo esplendor en ese momento. Y hace un juego genial que para mí es así como, quiero recordar mi infancia, ponme un juego de las Tortugas Ninja y me acuerdo de ella, ¿no? Claro, claro. Y el otro punto a destacar es, no sé si recuerdan, hubo unos cómics mexicanos de las Tortugas Ninja. Unos cómics que hacían aquí en México con las Tortugas Ninja. Uh-huh. Salían las Tortugas Ninja, salía Destructor, etcétera, Crank, Vivo, Reposo, pero era muy con el toque mexicano, le ponían mucho humor mexicano, etcétera. Inclusive me acuerdo que yo todavía tengo esos compendios que los comprabas por 10 pesos y venían como varios números. Y en uno donde viajan al espacio y tienen que hacerse pasar por un grupo artístico y terminan saliendo como Locotuya. Uh-huh. Y entonces salen bailando Locomía. Locomía, sí. Rumba, Samba, Mambo, pero con Locotuya, y ellos son Locotuya, ¿no? Entonces salen ahí, y tenían de hecho amigos unas ratas, había unas ratas que eran amigos de ellos, mutantes también. Uh-huh. Y estaba muy bizarro el cómic, ya sé que es mi palabra oficial, pero la verdad sí estaba muy bizarro, pero era entretenido. A mí me gustaba ir y comprar el cuentito. Y no, yo lo que me acuerdo es el video risa de las Tortugas Ninjas, se llamaba Las Tortugas Niñas. No, sí, sí, y de hecho yo todavía los tengo guardados, al rato les voy a tomar unas fotos y las subo igual también allá a la página. Anda, para órale. Que ahí tengo esas joyas de las tortugas bailando Locotuya. Locotuya, tú. Oye, el videojuego de peleas que sacaron. Ah, también hubo que se llamaba Tournament Fighter. Tournament Fighter, ajá, sí. Tournament Fighter. Uno para Nintendo y uno para Super Nintendo. Sí. Ajá. Y fíjate que, ¿sabes qué nos faltó? La serie de televisión. ¿La serie de televisión cuál? En Acción Viva. Una serie de televisión en Acción Viva en Nickelodeon, se llamaba Tortugas Ninja, por supuesto, y eran las botargas muy parecidas a las primeras películas, nada más que ahí salía una tortuga hembra. Pasaba en Nickelodeon, ahorita te voy a dar el dato preciso porque lo estoy buscando y no lo encuentro aquí en mis datos. Se me hace que lo soñaste, Uriel. No, era una serie de televisión en Acción Viva. Es que esa la vio después de aventarse las caguamas ninja y dijo, me voy a echar cuatro caguamas. No, mira, se llama como el Chattanooga. La próxima mutación se llamaba The Next Mutation. Ajá. Eso fue en 1997 y 98. Y pasaba en la cadena Fox Kids. Fíjate, ahí confundí, dije que era Nickelodeon, no, era de Fox Kids, y eran las cuatro tortugas, y había una tortuga hembra, que nunca te explicaban de por qué estaba mutante o qué diablos, ¿no? Pero inclusive, ¿sabes qué, Rodó? Te vas a ir de espaldas, hubo un crossover de Tortugas Ninja y Power Rangers, no puede ser que no te lo sepas. No, es que eso ya te defumaste mucho, Gabriel. No, es de Fox Kids, de verdad, del 97 y 98. Es más creíble mis Tortugas Ninja bailando Locotuya que... Pero eso fue un cómic. Fíjate, así se llama, la serie Ninja Turtles, así se llamaba, y se llamaba La Próxima Generación. Se llama, ahorita también voy a subir unas imágenes. Era de Fox Kids, cuando existía Fox Kids, y después no sé qué le pasó al canal. Se convirtió en Jetix, se llamó el canal, y posteriormente creo que desapareció, no sé qué cadena lo haya comprado. Disney. Pero, Disney, seguramente Disney. Pero sí, sí, es así se llama, La Próxima Generación, La Próxima Mutación se llamaba. Esa fue la serie que nos faltó, y el anime. Hubo un anime japonés, como una OVA, en el 96, que salió exclusivamente para Japón, titulado Las Tortugas Mutantes. Y bueno, ahí mostraban a las tortugas un poco más superheroínas, porque defendían a todo el planeta. Ya sabes, ¿no? Digo, es anime a final de cuentas. Sí, claro. Y bueno, salió únicamente para Japón. Ese anime. ¿Qué pasó, Rodo? ¿Cómo que no sabes ahí el crossover? No, es que sí, no era tan fan de los Power Rangers, digo, yo nomás los veía por la Kimberly. Ahora resulta, ¿no? Pues así, todo el mundo tiene derecho, el Umber ve las reggaetoneras por Megan Fox. Tú lo veías por el Ranger Verde. El Ranger, ¿cómo se llamaste? El Tommy, ¿no? El Tommy, creo era, ¿no? Sí, que luego se metió a las artes mixtas, artes marciales o algo así. Sí, que luego fue el que se volvió blanco, ¿no? El Ranger Blanco. Así es. Ajá. Sí, luego es el Ranger Blanco. Pero sí, eso fue lo que pasó con esas series. Y muy bien, ¿cómo ves, mi querido Dark Knight? Fue interesante. Y viéndolo, pues sí, son muchas cosas de las tortugas ninja. Y ahorita, buen Rodo nos dio una cátedra. Hay muchas cosas que yo desconocía. Yo me quedo con la primera película, la de los 90. Fue la que yo sí fui a verla al cine. Y de las demás películas, pues definitivamente. Es que tú que no has ido a ver al cine. Pues es que antes el cine era la neta, ahora ya con esta pandemia no quieren ir al cine ya. Si fuiste a la premier de Nosferatu. Con los hermanos Lumière, vas a ver que estaba ahí. Ahí fue con Darío. Fue con Darío. Se fueron juntos a ver. Sí, no puede ser, de veras. ¿Cuántos años tiene Darío? ¿1200? Mil y cacho, ¿no? Dice. Sí, 1270, algo así me dijo. Ajá. Estuvo bien, estuvo padre, ¿no? Qué bueno que desde entonces sean amigos. Exactamente. Luego ya surgió el vampiro Ethan entre ellos y ya. A ese vampiro Ethan, de veras, un saludo al vampiro Ethan si nos está escuchando. Siempre nos está escuchando, nosotros nada más cotorreándolo. No, pero sabe que es de cariño. Es Coco, sí, él sabe. Él sabe que es uno de nuestros seguidores más antiguos, la verdad, ¿eh? Hay que reconocérselo al vampiro Ethan. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Es un verdadero fan. Él sí es un fan, para que veas. Es un... Y bueno, eso es básicamente lo que son las tortugas ninja, ¿no? Nada más cerrar con esta parte, ¿no? Es una historia que vale mucho la pena en todo lo que estuvimos platicando. Si hay algo que les interesó y lo quieren ver adelante, vean lo que ya creo que la mayoría concordamos, vean la primera película, es la mejor que deben de ver si quieren adentrarse en el universo de las tortugas ninja cinematográfico. Si es cuestión animada, ver la primera temporada, o más bien la primera animación que hubo. Y también los cómics, ¿por qué no? Leer los cómics es como siempre hemos dicho, la fuente de donde salen todo este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Entonces, es un universo muy, muy padre. Es algo que, a pesar de todo el contexto que tiene, es, por ejemplo, sobre todo la primera animación, es una serie que puedes dejar tranquilamente a tu hijo que la vea. Así es. No es una serie que tengas que preocupar, que porque va a salir esto, van a decir tal tema, que porque le van a volar la cabeza a no sé quién, etcétera. Era una serie muy aterrizada para los niños, con sus elementos de acción, de suspenso, de cuestiones fuertes hasta cierta manera, pero era muy para niños. Sí, claro. Y era una serie que disfrutaban mucho. Eran de esas pocas series que yo recuerdo que mis papás decían, sí, vela, adelante, ¿no? No tenía que estar viendo atrás de mí qué era lo que estaba viendo, ¿no? Qué es lo que deben de hacer cada papá. Sí, porque ya te conocían, ¿verdad? Sí, ya me estaba conocían. Bien dañado, ya dicen, ya no lo podemos reparar. Y ya me conocían que después quería seguir viendo a ver si era una serie especial de abril nada más, pero en este caso es una serie muy padre, o sea, es un mundo muy padre al que pueden entrar y al que pueden llevar a sus hijos, que nos vean, que tengan niños, los pueden llevar a ver las tortugas ninja y es una cuestión muy padre, es una cuestión de la hermandad, lo que es la familia, lo que es el apoyo, lo que es un papá con sus hijos, claro. Lo que es esta situación de ser personas. Fíjate, ahí se veía algo muy padre también, esta cuestión de personas de diferente raza, si lo quieren ver así, o de diferente cuestión. Uh-huh. Teníamos unas tortugas, unos mutantes, con una muchacha, con un chavo como era Casey Jones, etcétera, y aún así no les hacían el feo, no los humillaban, no había bullying, no había, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces era algo muy padre. Sí, claro, claro. Aceptar a la otra persona como ¿cómo era, es, por exactamente, lo que es, exactamente, no por cómo se ve. Así es, exactamente. Entonces, eso es algo muy padre también a rescatar de las tortugas. Sí, no, y además, como tú bien dices, la hermandad, pero también sabes que el hecho de que Splinter lo recoge, también siendo ellos de una raza diferente, ¿no? Así es. O sea, eso está padre. Oye, vamos a mandar saludos, señores, a Andrade 13, Ah, cono. que nos dice Kawabunga. Caguabonga. Ah, sí, es Exacto, cierto, con su su famoso caguabonga. grito, ¿eh? Salud. Kawabunga, sí. Y ahora vamos a mandar pues aquí. Muchos saludos a Fox Olorio, Gil García, a Heiser, a Toño García, Mariani Lugo, José Ordóñez, a Jimmy Amo. Por aquí tenía yo otros. A Justin, a Guadalupe Moreno, a Abad Ojeda, a José Dián. Por aquí tenía yo otro. A Zoe Bernal y a Alberto Conde, que nos están escuchando en todos los grupos de Facebook. Un saludo para ellos. Y pues bueno, nada más nos resta a nosotros decir que qué es lo que vamos a tener próximamente, mi querido Humberto. Porque el domingo tenemos Arkham Spoilers. Vamos a platicar un poquito acerca de los Eternals. Les recuerdo que por única ocasión vamos a transmitir el día 12, porque nos vamos de vacaciones, Humberto. Así es. Entonces, para este domingo, es decir, pasado mañana, tenemos spoilers. Y para de hoy en 8 tenemos Escalofrío con el tema Terror en Navidad. Y de ahí ya nos vemos para el año que entra, ¿no? Así es. Retomando algunos temas que tenemos, como la verdad detrás de los cuentos infantiles y superhéroes y cómics mexicanos, mi querido Rodo, la tercera semana de enero. Vázquez Mota. Por cierto, un saludo a Sigur que se apareció después de un tiempo de estar ahí medio perdido. Y él algo que también nos comenta es efectivamente hubo un crossover de Archie Así es. y de los cazafantasmas. Así es. Con las tarugas ninja, ¿no? Las tarugas ninja. Con las tortugas El ninja. trómbolo contra Donatello. Pues fíjate que ese Archie, digo Archie Punisher, no me digas, ¿no? Ah, bueno, sí. Está, esos crossovers están padres, fíjate. Están interesantes más que otra cosa. El Archie Depredador. Archie Depredador, cierto. ¿Serio? Archie ¿Sí? Punisher también. Sí. Es que como que logran ahí encajar varias cosas en las situaciones. Muy bien. A lo mejor hay mucha gente que no conoce el cómic de Archie. Es un cómic de los 40, de finales de los 40. Sí, así es. Sí, no, está rudo. ¿Qué opinas de Spider-Man 3, mi querido Rodo? Pues ya Bueno, del estoy listo tráiler. aquí, ya estoy listo para ir el miércoles, Híjole. antes de que llegue al día siguiente y en la escuela me spoileen toda la película. Entonces, ya estamos listos. Expectativa altísima. Ahí sí debo decir que desafortunadamente ahorita ya con todo mi barra está súper alta de lo que espero de Spider-Man. Entonces, esperemos no decepcione. Esperemos en esta vez Marvel sí se haya puesto las pilas y decir, bueno, creo que el multiverso es lo que la gente ya quiere y entonces tiene la oportunidad. Es como platicaba yo con un alumno. Saludos Sí. a mi querido Miguelón, a Miguel Ogando, un buen alumno ahí, conocedor de los cómics. Aparte, suertudo, porque el señor Miguelón tiene su autógrafo de Stan Lee. La última vez que ¿Y vino a no México te lo logré corre las ofender. entrañas de la envidia? Sí, estoy pensando que no va a pasar su materia este año y que la forma de lograr obtenerlo será Híjole. regalar ese autógrafo a Stan Lee. Pero estaba platicando con él y algo que comentábamos era eso, ¿no? O sea, la película puede ser la mejor película de Marvel o la peor película de Marvel. Claro. ¿Por qué? Por la expectativa que ya generó. Sí, claro. Creo que inclusive lo platicamos ya nosotros y lo platicó con muchas personas. Inclusive ya tiene una expectativa mayor que Infinity War y Endgame. Sí, yo pienso que también creo que la película va a estar bien, esperemos. Sin embargo, pues a ver qué resulta, porque luego nos ilusionamos mucho y luego te platico con lo que sale, ¿no? Sí, mira, mientras, como todo el mundo dice, no vayan a salir con que son tres Tom Hollands, no. Con eso, ya. Es que, ¿quién sabe? Ya mejor ni decimos nada, porque qué tal si sí salen no, con eso. Aunque sea Spider-Ham, aunque sea Spider-Ham, no hay bronca. Pero el Spider-Ham es padrísimo. Ajá, por aquí. ¿Qué opinas de la serie Loki? ¿Yo qué opino de la serie de Loki? Es una serie muy buena, a mí me gustó mucho. Creo que de las trilogías que sacaron en ese tiempo, que era WandaVision, Capitán América, Falcon y Winter Soldier y Loki, para mí es la mejor de las tres. Creo que Loki es un personaje que de por sí es muy carismático. El actor Tom Hiddleston, creo es. Es un actor muy carismático de por sí, y aparte en el papel de Loki le queda perfecto. La chica esta, la Loki femenina, ahorita se llama Sylvie, también está muy bien hecha. La química que hacen los dos personajes es muy buena, con los dos actores. Y creo que esta cuestión, donde ahí ya nos empezaron a aceptar que sí, efectivamente hay un multiverso, donde ahí sí ya realmente vemos a muchos Lokis, hasta el Loki cocodrilo. Sí, claro. El Loki viejito es genial, porque es el Loki original, el de los cómics. Sí, sí, sí. El Loki que primera vez se pelea con Avengers y Thor y todo esto, es el Loki original con su traje original, ¿no? Qué padre, ¿no? Entonces, muy, muy padre. La verdad, a mí me gustó mucho la serie. Creo que por eso le dieron la oportunidad de que va a haber una continuación. Sí, claro. Y el presentarnos a Kang de alguna manera, que también es otro personaje importante en el universo Marvel, no muy conocido como un Thanos, pero sí importante, creo que abre la oportunidad de hacer un buen trabajo con esa serie. Entonces, para mí fue una serie buena. A mí, si me preguntas de Loki, es una serie que me gustó. Muy bien, qué bueno. Andrés Aldair, ¿qué opinas de Titans? Titans, ahí sí debo de reconocer, no la he visto. No la he visto. Desafortunadamente, con las series yo soy un poquito más difícil de que las vea. Es más fácil que sale una película, voy y la veo. Una serie me tiene como que atrapar mucho desde lo que me presentan al principio, en el sentido de cómo la promocionan. Y Titans, la verdad, no me atrapó mucho esta cuestión de si bien Nightwing es uno de mis personajes favoritos, creo que ya lo platicamos en algún programa, es mi Robin favorito, no me atrapó tanto como para verla, fíjate. Desafortunadamente, fíjate la serie que... de DC, y debo reconocerlo, a mí también me gusta DC, a pesar de que me quiere pasar su marvelismo para acá cuando debería aventárselo a Tabo, pero el detalle es, las series de DC no me han atrapado mucho, fíjate. Fíjate que yo sí le he visto, voy a hacer una mención, la primera temporada de Titans, la verdad es que sí es bastante mala, bastante deficiente, y por eso no atrapó. Sin embargo, la segunda temporada está muy bien hecha. Empiezan a rescatar a cada uno de los personajes de los Jóvenes Titanes bastante bien, y bastante bien adaptada. Y la tercera temporada adaptaron tres historias importantísimas de Batman. Creo que estuvieron bien, sin llegar a una cosa excelente, pero creo que estuvieron muy bien, porque vemos muerte en la familia, vemos el regreso de Capucha Roja, y vemos, por supuesto, Hijo Pródigo en la tercera temporada de Titans. Si pueden, véanla. La verdad es que creo que para una adaptación a una serie de televisión estuvo bastante, pero bastante bien. Entonces, si quieren, pues adelante. Fíjate que la voy a checar con eso que dices, porque esas historias que mencionaste son de mis historias favoritas. No, cállate, o sea, así te lo voy a poner. La tercera temporada de Titans empieza con la maraquiza del Guasón a Robin, Jason Todd. Así empieza. Y creo que la adaptaron muy bien para hacer una serie de televisión importante. Por aquí tenía yo... Julián Alberto, Dark Knight, ¿cuándo haces un programa de películas de ciencia ficción? Hicimos uno, ¿no? Bueno, no, realmente no hemos hecho ninguno. Estaría bien, ahí, velo programando. Órale, pues. Dice, cuando Uriel le pague, dice. Es que siempre sueña como es tan Marvelita, Rodolfo siempre sueña que Disney nos paga y acá nos compra y todo es su sueño. Entonces, Lamborghini afuera de tu casa. Sí, ay, hoy sí, sobre todo. No, sí, es un Lamborghini que sacó Hot Wheels. Me costó 5 pesos en el Soriana. Estuvo, o sea, un tiempo se pusieron en 5 pesos esos Hot Wheels, muy buenos. Ajá, eran padres. Estaban padres, bien detallados, exacto. Muy exacto, muy, estaba muy bien hecho. Muy bien. Ángel Roque. Una antología Dark Knight de los vampiros del cine. Fíjate que sería bueno. Creo que sí, no lo hemos hecho. No, no lo hemos hecho. ¿De todos los vampiros? Fíjate que sí está buena. Sí, no, y además nos juntamos con Darius para que nos apoye también. Ahora en esto. Hable de Crepúsculo. Patente, sí, de Crepúsculo. Muy bien, entonces son los que las personas que nos escribieron el día de hoy. Muy bien, chamacos, pues nos vemos dentro de 8 días, porque nos colgamos bastante. Sí, ¿eh? Pero pues es que esto es larguísimo, las tortugas son una cosa que pa' qué te cuento. Y nos vemos dentro de 8 días en Escalofrío, nos vemos el domingo en Spoilers. Ajá. Para que platiquemos acerca de estas películas. De la mejor película, para Humberto, la mejor película del año, Shang-Chi. No, ma, qué asquerosidad, ya se lo estoy spoileando, pero ya... Se va a enojar Rodolfo, ¿eh? Te recuerdo que es Marvel. Sí, no, perdóname, amigo. Imagínate, ni le he visto. No te pierdes de nada, ¿eh? No te pierdes. Bueno, y debo decir que con eso que le gustan los dragones a Humberto y ahí salen dragones, yo creo que ya para que diga que guácala. Es porque de plano, sí. ¿No? Sí, no, el dragón está muy chingón la animación, pero la trama y todo eso, no, qué asco, ¿eh? Muy bien, chamaco. Muchísimas gracias, mi tío Rodo, por la cátedra que nos diste hoy en Tortugas Ninja. No, pues de qué, ya saben ahí, de lo que podamos hablar, con todo gusto lo compartimos. Y sobre todo, como decimos siempre, la esencia es dejar ese cosquillita, esa curiosidad por leer y conocer un poquito más de todo esto que hablamos. Sí, no, si pueden conseguir realmente los cómics de las tortugas, están bastante buenas. La verdad es que sí, sí vale mucho la pena la lectura. Y si pueden conseguir, por supuesto, la serie de los 90 de dibujos animados, está increíble, creo que son las mejores, ¿no? También revisen la de Last Ronin. De Last Ronin, y fíjate que... Cuando Miguel Ángel es la última tortuga en pie, también está buenísima esa serie. ¡Ah, sí! Si te acuerdas que lo comentamos en algún momento, ¿no? Es muy, muy buena la serie, ¿eh? Sí, está padrísima. Ya una anécdota rápida, un sobrino mío que vio las tortugas, las últimas... que le gustaron, llega y me dice, oye, que hay unas tortugas anteriores, sí, mira, aquí tengo las películas, y cuando las vio le gustaron más. Sí, es que son más empáticas esas tortugas. Sí, que cualquier otro. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. Pues gracias a ustedes y al buen Rodo por habernos dado esa cátedra de las tortugas ninja. Sí, no manches, ya vamos a hacer las Caguamas Ninja 2. Exacto. No, el secreto de la cebada. Si quieren ir haciendo su casting. De las Caguamas Ninja 2. Muchísimas gracias, mi querido buen Tabo. ¿Cómo estás? No, al contrario, un gusto disfrutar. ¿Qué te vamos a tener por aquí en algún otro programa? ¿Cuál es la onda? A ver, platícame. No, pues yo soy más de colección de figuras. Perfecto. No, sí, jalo al ambiente. Perfecto, aquí el buen Tavo se está comprometiendo a hacer un programa completo de figuras, tanto de juguetes como de figuras coleccionables, para aquí, para Arkham. Sí, mira, es que envidia me da de decir, mira, lo que todavía puede hacer un hombre soltero, ¿en qué se va su dinero? Es lo que motiva a uno cuando va a trabajar. Claro, exactamente. ¿Por qué vengo a trabajar? Ah, ok, tengo que comprar la nueva figura que acaba de salir. ¿Ya ves? Bueno, pues yo creo que sí está bien. Ya caí yo peleándome y no me dejaron ponerle Víctor Kakaroto. No, yo siempre le voy a decir Víctor Kakaroto, ¿eh? En eso quedamos y tú no cumpliste. Para los cuates es Víctor Kakaroto. Muy bien, ¿cómo ves, mi querido Humberto? No, pues sí. Tiempos de recordar desde la secundaria, no, desde la primaria, yo creo, ¿ah? No, yo creo que sí en la secundaria, ¿no? Pero Porque, pues sí, más o menos fueron los 90. Sí, sí, sí, exactamente, en los 80 cuando empezó a salir todo esto. Yo me tocaba primaria. Ajá, sí, primaria. Nada. El Rodo dice que en y primaria. Sigue la mata dan. No, ya iba en la tercera carrera, yo sí, creo. Sí, exactamente, pero ahora resulta, ¿no? Ya ajá. Sabes cómo la gente. Iba en la carrera primaria. Ajá, ajá. Sí. Y sí, realmente a mí lo que me sorprende es que, aunque Lanka la ha vaciado varias veces en las películas, siguen dando las Tortugas Ninja. Así es. Y yo creo que si sacan otra película, la vamos a ir a ver. Así es, llegaron para quedarse. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas lunas. Caguabonga. Caguabonga. Caguabonga.